Bienvenidos, bienvenidas, esto es un nuevo programa de GameBot, es el programa número 16 y aquí empezamos. Tenemos hoy a Saxton. Hola. ¿Por qué te ríes, tío? ¿Qué te pasa? Miedo escénico, entra en el programa. No estás preparado, ¿eh? No, nada. Bueno, hoy como siempre tendremos noticias, tendremos novedades, pocas novedades, pero vamos a hablar mucho sobre el Tokyo Game Show que se celebró hace unos días. Exactamente, en Tokio, nunca mejor dicho. En Tokio, sí, bueno. Pues eso, se dieron muchas novedades de todas las plataformas y especialmente de la Xbox 360. Pero lo más importante es que se mostró por fin el mando de la Nintendo Revolution. No lo sabía. ¿Eso cuándo fue? No he tenido noticia de ello, lo siento. Ah, no te has enterado, ¿verdad? No lo han dicho en ningún sitio. No, tío, yo estoy en mi mundo, no me entero de nada. Bueno, luego lo comentaremos porque Facten, creo que sí que lo sabe en el fondo, debe de ser esto broma o algo, porque vamos, me extrañaría. No lo sé yo. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener un Emilio, bueno, de Tarzanete. ¿Tarzanete? Sí, ha vuelto Tarzanete al programa. No jodas, ¿cuánto tiempo sin oír ese nombre? Me trae malos recuerdos por el significado del nombre, pero yo qué sé, tío. Muy guapo eso que vuelvas a enviarnos un mail y comentes cosas interesantes. Muy bien, tío. Y vamos a saludar a los oyentes que tenemos en el IRC. ¿Qué son? Vamos a ver, que voy a abrirlo por aquí. Pues tenemos a Melkor, a Symbian, a Chusky, a Mick y a Bartarok. Y a Reddy. Bueno, él no es un oyente, es un colaborador. No ha podido venir al programa, pero bueno, ya veremos si viene en próximos. Así que nada, un saludo para todos vosotros. Ah. ¿Qué dicen por ahí? Un saludo también a Bartarok, que no pusimos su corte de... ¿Era del Señor de los Anillos? Creo que sí. Hombre, un corte que tenía unas ideas originales, pero... no muy apto para mentes... débiles. Era demasiado para los oyentes. Muy impactante. Sí, sí, sí. El mundo no está preparado para esto. Bueno, así que esto es GameBot. Ya sabéis, comenzamos ahora. Y os dejamos con una canción que nos pide... ¿Que nos pide quién? Ah, Tarzanete. Tarzanete nos pide una canción. El opening de Get Chicken. A ver, que lo tengo por aquí el nombre. Vamos a mirarlo. Eso es. El opening de la serie de animación Get Chicken, que se llama My Pace Dayo. Sí, es una serie de animación trata sobre un grupo de frikis. No me gusta esta palabra. Y nada, que se reúnen en la universidad en una sala habilitada especialmente para ellos, pues como cualquier grupo de estos de que se forman en la universidad, grupo de aviones, grupo de todo. De cómics, de manga, de todo. Ahí se monta y esto es una gente que estudia sobre la cultura moderna, refiriéndose al anime, al manga, a los videojuegos, a todo esto. Está muy divertida la serie, aunque a mí personalmente no me gusta mucho al final, que decae un poco, pero de principio mola. Bueno, otra serie más a tener en cuenta. Así que nada, os recuerdo para finalizar cómo nos podéis encontrar. Seguro que la mayoría lo sabéis, pero lo recuerdo por el IRC, donde solemos estar la mayoría del tiempo. Es el servidor irc.immortal-anime.net, en el canal GamePod, por web, en http://gamepod.blogspirit.com y por mail en gamepod@gmail.com, donde nos podéis mandar, como ya sabéis, pues cualquier cosa relacionada con el mundo de los videojuegos o peticiones. ¿Has dicho bien la web? Creo que sí, gamepod.blogspirit.com. Exacto, exacto. Y muy breve, tendremos ya el programa en el Music Store de iTunes. Así que nos podréis encontrar también por ahí. Cuando esté eso activado, ya lo pondré como noticia en el blog, en la web del programa, para que estéis todos enterados. Así que esto es GamePod y os dejamos ya con la canción de Get Chicken para Tarzanete. Thank you. empezamos ya con las noticias de esta última semana, estos últimos días. Y empezamos hablando de la Gizmondo. ¿Te parece, Saxton? Hostia, esto es empezar fuerte. ¿Verdad que sí? Eso a más de uno le va a gustar, que hablemos de la Gizmondo. Bueno, la noticia es que... en el anterior programa comentamos ya que Tiger Telematics estaba preparando una nueva consola, Gizmondo, con la pantalla 16 novenos. Y así es, hace unos días la compañía desveló las imágenes y las características de esta nueva consola portátil. Algunas de sus características son que incorpora Wi-Fi, Bluetooth 2 y tecnología tribanda. El procesador será de 500 MHz, llevará una cámara de 2 megapíxeles y batería de ion litio, entre otras cosas. La veremos en el mercado europeo a lo largo del segundo trimestre del 2006. Wow. Los datos están bien, ¿no? Yo especificaciones técnicas no entiendo mucho, pero está, suena bien, sobre todo por las incorporaciones esas de Wi-Fi. No sé si llevaba la otra. Sí, ¿no? La anterior creo que no. Bueno, de todas maneras, ¿has visto las imágenes de esta Gizmondo? No he visto nada. Podrías ponerlas en la página de GamePod. Quizá lo ponga, pero vamos, es que... No, a mí no me gusta nada, ¿eh? ¿Cómo es? Por... El diseño, la verdad es que no se lo han currado mucho. Ah, si no lo has visto, pues poco vas a comentar, ¿no? Si quieres la buscamos durante las noticias y luego ya... Ya doy luego mi opinión. Sí. Hablamos de ahora de Xbox 360, que ya tiene la fecha de salida. Saldrá el 2 de diciembre en España, durante la conferencia previa al Tokyo Game Show. Yoshihiro Maruyama, jefe ejecutivo de Microsoft Japón, dio las fechas de lanzamiento de Xbox 360. En Norteamérica la veremos el 22 de noviembre, en Europa el 2 de diciembre y en Japón el 10 de diciembre. Un dato a destacar es que el precio del pack premium costará en Japón 100 euros menos que en Europa. No, 100 euros, ¿qué dices? Joder. Sí, 100 euros es muy poco dinero. Yo los voy regalando por la calle. Sí, ¿verdad? No, me parece un poco lamentable. La verdad, vale que allí siempre cuesta menos que aquí, pero 100 euros ya es algo importante. Pues ya sabéis, cuanto más juegos compréis, más baratas serán las cosas, porque pondrán más cosas de oferta, más casuals, como llama la gente últimamente, los jugadores casuales, que yo es que esa... ¿Eso viene por algo? No viene por nada, simplemente porque me parece un poco raro que la gente esté adaptando ya... palabras y términos en inglés simplemente porque se repiten un poco. Sí, la palabra casual está muy de moda y no sé por qué, la verdad. No, yo casuals creo que viene del ámbito de los seguidores de Nintendo, principalmente. Porque llaman a los seguidores de PlayStation 2 que son casuals y cosas de esas. No es una forma de decirlo generalizada, digo que no es por eso simplemente. A ver, vamos a aumentar la noticia. Vamos a pasar de esto del casual y seguimos con... A ver, dime. El 2 de diciembre. Yo creo que eso está ya aquí, ¿eh? O sea, yo lo veo ya. Nada, es que estamos ya octubre prácticamente. Octubre, noviembre y el 2 de diciembre la tenemos ya aquí en España. A Xbox 360. La primera consola de nueva generación que vamos a ver. Interesante y sobre todo con los títulos que han presentado en la Tokyo Game Show, que me parecen muy interesantes algunos. O sea, sagas que principalmente estaban en PlayStation y como ven que la entrada es inminente y la diferencia tampoco va a ser abismal de un sistema a otro, o sea, me refiero a PS3 y a Xbox 360, pues han decidido apostar primeramente por la consola de Microsoft. Que también se han presentado cosas muy guapas para PlayStation 3, la verdad. Sí, luego las vamos a comentar. Lo que sí que tengo ganas yo de probar en Xbox 360 es el Gear of Wars. Le tengo muchas ganas a ese juego. Que lo has repetido ya mucho, tío. Es que mola, está muy guapo. Pero bueno. O sea, han salido imágenes nuevas de Cameo, de Ninety Nights, del Project Gotham Racing. Luego, en el especial Tokyo Game Show que tenemos más tarde, ya comentaremos todo esto. ¿Pero tenemos especial? Tenemos un especial del Tokyo Game Show 2005, ¿qué te parece? Mal, porque ¿qué hago con las noticias de Tokyo Game Show? ¿Las meto en noticias porque vamos muy justas? No, te las guardas para luego. O sea, las noticias... Vale, pues a la puta calle. ¿Sí? A la puta calle. Venga, más cositas. Tenemos... La PSP va a tener contenido visual para para ella. Sí, Mobus TV, la cadena de televisión especializada en toda clase de contenido audiovisual para teléfonos móviles, está colaborando con Sony para ofrecer vídeos y publicarlos a través de la web yourpsp.com. Podremos encontrar videoclips o programas de una duración de unos 5 minutos. Pues hombre, no está mal, ¿no? Ya te tienes ahí en la web preparado vídeos en MP4 gratuitamente, te los puedes pasar a la PSP. Pues esto siempre está en candelero, o sea, pero es que nunca se realiza realmente, nunca se ve, por lo menos en España. Por lo menos en España. El caso es que está bien que se emitan canales por videoconsola, portátil y todas estas cosas. Por favor, Brody. A ver, chaval. No te muevas cuando hablas porque se va la voz. No. O sea, no me acerques tanto el micrófono. Bueno, el caso es que un producto de estos debe ser palpable, debe ser compacto. Si no es así, si no es un producto como puede ser Imagenio de Telefónica o cualquiera de estas cosas, que dices, no te vayas, tío. Que aquí lo tienes y cógelo. La gente no va a confiar en estas cosas. Pero si no confiar. No. O sea, es una web. Tú entras en la web y te bajas vídeos y música y fotos y todo lo que quieras. Y lo pasas a la PSP y ya estás. No hay más problema. ¿De qué estás hablando tú? De contenidos audiovisuales. A ver, que nos nombran por el IRC. Vamos a ver qué nos están diciendo estos oyentes. A ver... Ah, sí. Nos pregunta Symbian si vamos a hablar del mando de la Revolution. Pues claro que sí, Symbian. Dile que no. No, hombre, ya he dicho que sí. Entonces, bueno, más cositas que nos comentan... A ver. Sí, yo las digo. ¿Tú las dices? Venga. Déjame. Pues Bartarok dice que profesa mucho amor por un oyente del programa que se llama Symbian. Ah, bien. Y le ha dicho a Symbian que diga lo mismo de él. Pero dice que le da vergüenza y todo eso y que está un poco ruborizado. Eso me lo he inventado yo. Nada, que dice que comentemos el Zoe 2 de Kojima. Aún tengo ganas de probarlo. De Konami. Yo probé el Zoe 1. El Zoe 1, simplemente. Sí. Estaba bien, le faltaban más extras y más cosas. A mí lo que me gustó era el modo duelo, porque eso ya queda para posteridad. Siempre que tienes un modo editar de algo o modo combate, siempre queda. El juego siempre lo puedes reutilizar. Sin embargo, es un poco coñazo siempre ir a la historia. Sobre todo si es un Zoe. Hombre, no sé cómo está el Zoe 2, pero el argumento de principio parece interesante. Un personaje que salía apenas en el Zoe 1. Yo, por las imágenes que vi, los vídeos, parecía tener buena pinta, pero me quedé con las ganas de probarlo. También comentan sobre la Tokyo Game Show. Dice Symbian que mola mucho el RO2, se refiere al Ragnarok Online 2. Este juego, no sé si lo comentamos en el anterior programa. Sí. Y nada, que Rocks también. RO2, Rocks. Y Symbian también. Bartarok, no. Dice Symbian que Bartarok le hace unas cositas gratuitas. No vamos a decir la palabra porque no... No hace falta que lo digas, Axel. Es algo sexual. Y también dice algo sobre el Wrecking. ¿El Wrecking? ¿Qué es el Wrecking? Otro juego, ¿no? Y el Wrecking de PM. Me suena, pero... Requiem. La verdad es que no tengo noticias de ese videojuego. No, a mí me suena el título bastante. Baja la línea esta, a ver. Y dice Bartaro también que le mola el Metal Gear Solid 4 que ha salido en las imágenes. No sé si recordás. Con Geriatric Snake. Sí, y le meten un chute y lo rejuvenece. No, hace unos días o unas horas, no sé cuándo ha sido, que Kojima ha comentado que no va a morir. Que no nos preocupemos de que se inyecte ahí nada, que es que tiene un problema en el ADN o algo así. Sí, yo lo explico. Como es un clon, como la oveja Dolly, pues sus genes son un poco patéticos, están un poco deteriorados con el paso del tiempo, o sea que son imperfectos. Y el cuerpo se va generando y envejece más rápido, como sería normal. Y nada, y dice que queremos que Raiden muerda. Vuelve a los años... No, déjalo ya. Porque es homosexual. Venga, va. Seguimos con las noticias. No, pero dice Kojima que... ¿Lo vas a comentar en noticias? No, coméntalo. Nada, pues que Raiden se ve que no le gusta mucho a la gente, sobre todo al público europeo, pero de todas formas dice Kojima que en este Metal Gear Solid 4, Raiden, el personaje de Metal Gear Solid 4, sí, por la redundancia, pues será se mostrará un poco más de su carácter, de su personalidad. ¿Se sabe si podemos matarlo directamente? No, yo creo que... Hombre, no me extrañaría que muriera alguien en esta versión, pero... ¿Lo has visto las pintas a Otacón? ¿Otacón es el del doctor este? Sí, el chaval ese flipado cagao que salía... Ah, sí, sí, sí, ya me acuerdo, sí, sí, he visto, bueno, el vídeo famoso. Da miedo. Que va el robotito este por ahí, ¿no? Y se ve en la pantalla. El vídeo no lo he visto solo imágenes. Pues pero no sabes lo que te has perdido. Sí, la carita de Tacón tiene tela. Da un poco de miedo. Es un poco como un muñeco de plástico o algo así, no sé. Que no. De todas no, maneras... Pero yo me estoy refiriendo a la persona, no al robot. Ah, la persona, vale. Al de las gafitas. Sí, sí, sí, el de las gafas. ¿Sabes quién te digo? Sí, sí, sí. Pues que Kojima ha confirmado hace poco tiempo que el vídeo no es un vídeo, no es... Que esa imagen renderizada. Esa imagen del juego, o sea, es así como va a ser el juego. Porque ya había por ahí gente diciendo, no, eso no puede ser de la Play 3. No, pero no, finalmente o sea, claro. Sí, lo ha confirmado ya. No, yo no es... esperaba que sí, que eso fuera el juego. Pero vamos, había gente que no se lo creía y no sé por qué. Muy escépticos, pero ya lo dije, ¿no? O sea... El vídeo de la E3 con el motor del Metal Gear Solid 3 y el vídeo de la Tokyo Game Show iba a tener el motor del Metal Gear Solid 4 para PS3. El caso es que, claro, son tan impresionantes los gráficos que a la gente le puede... No, es que puede ser, pero yo es que no espero menos de Play 3. O eso o más. Y seguimos con las noticias. Hablamos ya de la salida de Play 3, que Sony ya ha anunciado la fecha oficial. Será en mayo del 2006 en Japón, en Estados Unidos, a finales de ese mismo año, 2006. Y aquí en Europa, pues como siempre, los últimos. La veremos en el primer semestre del 2007, sin fecha concreta todavía. Sí, noticia recién salida del horno. Me ha impresionado mucho. Y se especula con que pueda salir por detrás también del lanzamiento de la Revolution. ¿Qué expectativas ves a eso? Hombre, sí. La última yo creo que sí que va a ser. Va a salir detrás de la Revolution, seguramente. Yo no lo creo, pero sí me asustaría si fuera verdad. Bueno, en Japón... a ver, la Revolution... Si sale en mayo del 2006 en Japón la Play 3... Bueno, ya no lo tengo tan seguro, ¿eh? No sé. No, ya te digo que yo tampoco lo tengo seguro. Porque tampoco hay una fecha concreta de decir este día la Revolution. O sea, está muy muy difuminado ese parcial de salida. Y de todas maneras, ya habrás visto que las encuestas que se han hecho en Japón ponían a la Play 3, creo que lo comentamos en el anterior programa, como la primera. O sea, sí, las expectativas de ventas son arrolladoras por parte de PS3. Pero claro, si sale tanto tiempo antes, va a estar tanto tiempo en el mercado, que es un año aproximas o un año y medio. En Japón la Xbox 360 estará pues 4 meses, 4 o 5 meses antes de Play 3. Sí, pues yo creo que Microsoft lo intentará aprovechar, como no supo aprovechar, la Dreamcast. Lo que pasa es que PS2 fue revolucionaria en el sentido de que servía como reproductor de DVD. Y claro, el precio que estaban los DVDs en esa época pues no era factible para el bolsillo de algunos. Entonces intentar hacer de ariete Xbox 360, o sea Microsoft, y a ver qué pasa con PS3. Hombre, los juegos que salen para PS3 yo los veo interesantes, pero vamos a ver. No, yo lo que creo es que todo esto a quien mejor le va a venir es a los usuarios de las consolas, que van a tener 3 consolas muy interesantes para poder elegir y muy buenos juegos. A ver, está claro, eso no lo dude nadie. Vale, que luego nos metemos en batallas insulsas, y sin sentido para ver qué consola es mejor y tal. Que no, eso no tiene sentido. Esto beneficia, el mando de Revolution beneficia a la industria. La salida de las tres consolas beneficia a la industria. Luego ya veremos cuál es la ganadora y cuál no, pero... Perdona. O sea, no es que beneficie a la industria, quería decir que beneficia a los usuarios. Lo que estaba comentando yo era el plan de... En el punto de vista de las empresas de... Sí, está claro. O sea, que no... Que salga Xbox 360 antes. Cuanto antes, mejor. Así, para disfrutar de ella, ver sus grandes juegos y todo lo que nos espera. Pues nada, ya veremos. Ya queda menos para la Xbox 360. Y para la Play 3, pues eso. En mayo de 2006 en Japón. Y comentamos ahora la noticia de Guild Wars, que ya ha alcanzado el millón de ventas. Un millón de usuarios en su juego. Que bueno, es algo muy interesante, ¿no? En tan solo 5 meses que lleva a la venta este juego de NCSoft, pues un millón de usuarios. Más de un millón de usuarios ya. Me parece impresionante, la verdad. O sea, teniendo en cuenta que era competencia directa con el World of Warcraft, que supongo que llevará una cifra parecida, si no me parecía aún más impresionante que la cifra de ventas de Guild Wars fuera superior. La de World of Warcraft es superior, lo que no te sé decir ahora es exactamente cuál es su cifra de ventas. ¿Cuánto? ¿Un millón en todo el mundo? Un millón, sí, en todo el mundo lleva ya Guild Wars. Bueno, como para NCSoft es un número importante. Otra cosa es que si lo vemos históricamente no es un gran número. Un millón de ventas no entra en un ranking ni nada de eso de ventas de videojuegos, pero... Bueno, pero en 5 meses yo creo que para ellos es todo un éxito. Ya, pero ten en cuenta que no van a ganar tanto dinero como el WoW. Porque si el WoW tiene más usuarios, a lo mejor, que no lo sé, y además sus usuarios pagan cada mes, el reporte de beneficios va a ser mucho mayor. Aquí, como en el Guild Wars, que es una gran ventaja para los usuarios que no tienen que pagar por los servidores mensualmente y por la manutención, es una gran ventaja, pero ya sabemos a qué se debe esa ventaja. A que no puedes, en el mundo, cuando sales a hacer las misiones, no puedes estar rodeado de otros usuarios. Que eso es otra desventaja, porque la interrelación entre personas que solo se produzca en la ciudad es un poco rollo, porque tú imagínate que estás en una misión todo perdido por el bosque. No, pero es eso, tú consultar algo, que claro, no son los mismos procedimientos ni las mismas misiones, las cosas están cambiadas. Sí, se puede consultar lo que quieras de datos y tal, pero se supone que aquí tú conoces a la gente de las ciudades o ya quedas con tus amigos y dices, vale, pues vamos a esta ciudad y de ahí salimos a donde queramos. Entonces ya sí, vas con tu grupo. Pero sí, es cierto que si estás tú solo por el mundo no vas a ver a nadie. Y bueno, claro, si no formas un grupo de personas. Pero nada, es otro tipo de juego y es muy interesante. Yo tengo también ganas de probarlo porque no lo he podido jugar aún. No sé, te lo dejaré si quieres. Ah, es verdad, que tú lo tienes. Sí, no sé si te acuerdas que hice un análisis del juego. Ah, sí, vale, basta. Nada, seguimos en las noticias y a ver que si tenemos algún dato más de Guild Wars. Eso es, sí, para celebrar las ventas, este millón de ventas de Guild Wars, el 21 de octubre saldrá a la venta una edición especial que incluirá un libro de 72 páginas con dibujos del juego, un mapa de Tyria, ¿es Tyria? Pues, o Tyria, no sé, un CD de música, un manual de instrucciones y la historia del juego. También incluirá un código que permitirá a nuestro personaje obtener habilidades nuevas. Así que no sé yo si cuando salga esta edición especial a lo mejor me lo pillo. Mola. Hombre, supongo que el Tyria este será el mundo donde se reproduce la acción del juego. Me supongo. Debería saberlo. Joder, tío, la memoria no va bien. Ahora comentamos la noticia de Final Fantasy VII Advent Children, que ha alcanzado ya la cifra de 400.000 unidades vendidas. La tan ansiada película basada en el juego de PlayStation Final Fantasy... No me subas la música tanto, tío. Ha superado ya las 400.000 unidades vendidas en Japón. podremos ver esta película en Europa a principios del 2007 en DVD y VMD para la PSP. Estas ventas, estas 400.000 unidades son globales, tanto de DVD como de VMD y de la versión especial y todo. Tú ya la has visto la película, porque yo sí, y la verdad es que es realmente impresionante. Todos aquellos jugones de Final Fantasy VII, estoy seguro de que les ha encantado. Yo, vamos, me quedé muy asombrado después de verla. No la he visto para nada. Hombre, no tenía ningún especial interés, ya que no he jugado al Final Fantasy VII y no me sé el argumento. Claro, es que es eso. Si no has jugado al Final, tampoco puede llamar mucho la atención. Y se me ha destripado el argumento, viendo del Final Fantasy VII en concreto. Viendo a Advent Children, pues no tiene mucha... Hombre, no. Hombre. Viendo la película te enterarías de algo. De algunas cositas, pero casi nada de la historia del 7. Sí, supongo la introducción que sea un poco generalizada, ¿no? Para decir que esto es la historia tal, pasó esto. Sí. Como las películas de las series de animación y todo eso. Yo recomendaría que todo el mundo que no haya probado Final Fantasy VII y le gusten los juegos de rol, que ya tardan, ¿eh? Porque la verdad es que para mí es de los mejores videojuegos de rol en consola y en PC. Y en PC también. Así que ya sabes, Axten. Píllate el Final Fantasy VII y júgatelo, que es unas 60 horitas, más o menos. ¿Y dónde me lo pillo exactamente? Te lo compras, tío, aunque aún está complicado, ¿eh? ¿No está complicado? Está complicado. Comprar la versión PC, encontrarlo, es chungo. Hombre, la versión PlayStation. Segunda mano. Segunda mano, sí, a lo mejor en tiendas de segunda mano lo encuentras. Exacto, o si no, echas mano de... Seguimos las noticias, no echamos mano de nada. En GamePod compramos todo original. Así que hablamos ahora de las ventas de Game Boy Micro en Japón. La nueva portátil de Nintendo lleva ya 170.000 unidades vendidas. Esta consola podremos verla en Europa el 4 de noviembre por unos 99 euros. La verdad es que las ventas de la Nintendo, la Game Boy Micro, están funcionando bastante bien, ¿eh? En Japón. Sí, es un producto de culto, parece. No, allí es que es eso, me gusta tanto las cosas pequeñitas y de Nintendo, pues nada, claro, a comprarla. El minimalismo. Sí. Bueno, pero el caso es que 99 euros es un precio redondo. No sé cuánto cuesta la SP exactamente, 129 o por ahí. La SP... Pues no sé si cuesta lo mismo, ¿eh? Creo que cuesta lo mismo o menos en algunos sitios. Aún no me acuerdo. Yo la he visto 89 euros, no sé dónde. Y tengo que recordar, tú no sé si lo sabes, ¿puedes utilizar los cartuchos de Game Boy normal? De la primera Game Boy, no. Vale. ¿Esos que eran enormes? No. Vale. Pues entonces pierden... Joder. Es que la Game Boy Micro tiene mucha tela que cortar, no sé. Está bien, como a producto aparte, si alguien la quiere, que la adquiera, porque... Simplemente cabe en el bolsillo. Claro, no, es eso. Si tú no tienes ninguna Game Boy Advance ni la SP, pues esta Game Boy Micro está muy bien. Es otra opción más a tener en cuenta, pero bueno. ¿Y más noticias de Nintendo? ¿De Nintendo? Sí. Una bajada de precio que va a tener la Nintendo DS. El 7 de octubre pasará a costar 129,99 euros respecto a los 149,99 que costaba hasta ahora. También se lanzará a la venta un pack con el Nintendox el 29 de septiembre al precio de 149,99 euros. Y por si no fuera poco, también saldrán a la venta una Nintendo DS color rosa y otra color azul. Una rebaja importante, 20 euros, dejando el precio final de la Nintendo DS a 129,99 euros. Está muy bien. Pues sí, la verdad, nuestros deseos se han hecho realidad. Ya en un anterior GamePod comentamos la noticia de este pack, en teoría, que salió que salió en América, en Estados Unidos, y dijimos, ojalá salga por aquí y tal. Esto... Nos han hecho caso, se ve que GamePod se oye en todo el mundo, ¿eh? No creo, pero bueno. Hombre, se puede escuchar en todo el mundo. Otra cosa es que lo entiendan en todo el mundo. Ya. Claro, como hablamos castellano-español, pues no... Sí. El caso es que... Esto es lo que tiene que el mercado europeo, como es el último culo. Pero cada vez menos, ¿eh? Últimamente nos tienen más en cuenta que nunca. El último culo que besar, perdón. ¿Cómo es eso? Está bien, o sea, está bien que las cosas buenas vengan a este mercado, vengan de Japón, vengan de Estados Unidos, vengan de donde vengan. Si son cosas buenas, que vengan. Otra cosa es que llegue la mitad de lo que llega en otros sitios. Eso supongo que irá cambiando cuanto más crezca la industria. Principalmente en España la industria de los videojuegos es muy importante, porque factura mucho más que otras industrias como... como el cine. El cine, DVD, la DVDs ya no sé yo, de películas. Creo que sí también, ¿eh? Bueno, ya es importante, ¿eh? Que la industria del videojuego en España... en España, facture no, es, más que el cine, es algo impresionante. Es una de las más importantes y no sabría decirte si de tecnología es la más importante ahora. Tendríamos que investigarlo. Claro, investigar nosotros con nuestros medios tampoco es muy factible, pero... bueno. Sí, bien, pues nada, el Nintendo 2, al mismo precio de la que valía, el, ¿sabes? Como valía antes. O sea, 150 Nintendo 2 más la consola. O sea, lo que era antes la consola solo. Y ahora la consola solo 129, o sea, 130. Yo creo que el pack este del Nintendo se va a vender bastante. No tanto como está vendiendo en Japón, que los japoneses están realmente locos con este juego. Porque claro, ahí ellos no pueden tener mascota. Entonces, este juego les viene bastante bien. Sí, hay gente que vive con muy poco espacio en su casa. Claro, es por eso. Todo muy masificado. Sí, la vida digital cada vez cobra más fuerza. Cada vez se hace más... celebraciones, bueno, ferias de robots y cosas de estas que no tienes, no son seres vivos y no tienes que estar pendientes todo el día de ellos. Un claro ejemplo es tu perro, por ejemplo. Bueno, mi perro, dejemos a mi perro en paz, que no nos moleste hoy. No sé, pobrecito, no nos ha molestado nunca, lo que pasa es que, no sé, le falta un tornillo. Sí, bueno, algo le falta. No quiero decir que le falte nada, no me da igual. Comentamos otra noticia de Nintendo, que es que van a sacar al mercado una nueva versión de su Game Boy Advance SP. ¿Y qué pasa? ¿Que no paran de sacar versiones de sus consolas? Bueno, lo bueno de la primera versión de la SP era que su iluminación pues estaba muy bien y mejoraba bastante la iluminación de la pantalla de la Game Boy Advance. Pero en esta nueva, pues la iluminación es mejor. Es bastante mejor, es más iluminada. Pero lo que no me acaba de quedar claro es que qué pasa con Nintendo. Que saca tantas versiones de sus consolas. Que no es capaz de sacar una videoconsola buena al principio. Y tiene que sacar... Es que en la Game Boy... ¿Cuántas versiones de Game Boy ha sacado ya? A ver, a mí me gustaría mucho que Nintendo fuera capaz de hacer una... única y exclusiva consola Game Boy y que esa fuera ya la definitiva. O sea, pero se ve que lo hacen mal y siempre tienen que hacer retoques para siguientes consolas. No sé, que lo miren un poco bien antes de sacarla. El caso es que todos estos cambios, o sea, no, perdón, todas estas versiones, y no me acerques tanto al micro, por favor. Vamos a ver, chaval, que lo tengo controlado. Todas estas versiones simplemente son para cambiar el diseño y a su par si la versión significa algo para el consumidor. Está claro que son mejoras siempre, pero que son mejoras. No son mejoras. No son mejoras. La iluminación de esta nueva es una mejora. Sí que son mejoras, pero si pensamos en el caso de las mejoras, solo ha habido dos versiones más aparte de la Game Boy Advance, que son la Game Boy Advance SP y esta nueva Game Boy Advance. Esta Game Boy SP nueva. Ya te digo, solo ha habido dos versiones que mejoraran. La que trajo desde la Game Boy. Luego salió la Game Boy Color. Ah, vale, perdona. Yo hablo de todas las Game Boys. Pero son consolas diferentes. O sea, perfectamente diferentes. Bueno, sí, de Game Boy a Game Boy Advance se mejoraron los gráficos y todo esto. Ahí creo que confundes tú el nombre. El nombre te confunde. No es que sacaran una Master System y luego sacan otra Master System mejor. No, lo que quiero decir es que desde los inicios siempre han, en todas sus versiones, han ido sacando unas segundas versiones, claro, para mejorar la anterior. Pero luego sí. No, me refiero a que Game Boy y Game Boy Advance se puedan asemejar. No. En Game Boy mejoraron la Game Boy, sacando la Game Boy Color, así un poquito, vamos, los gráficos eran los mismos. Vale, vamos a diferenciar una cosa. Si tú sacas la Game Gear y luego sacas la Game Boy Advance, eso es una mejora, es una consola diferente, ¿vale? Ya sé que te refieres a las intraversiones dentro de un mismo modelo. Y si hablamos de las intraversiones, no me saques la Game Boy Color. Hablamos de la Game Boy Advance, hablamos de Game Boy Advance. Hablemos solo de Game Boy Advance. Vale, hablemos solo de Game Boy Advance. Game Boy Advance. Luego salió Game Boy Advance SP. Y ahora en teoría sale esta, que es otra versión mejorada de la SP. Y también tenemos la Micro, que también es la, se puede considerar Advance. Pues una versión más que, por ejemplo, la PS1. Y todos esos consumidores de Game Boy SP se habrán quedado con una cara de capullo, ¿eh? Todos esos consumidores que han comprado hace un mes la Game Boy Advance SP y ahora ven que sale una nueva. O sea, yo creo que el cambio no hay un cambio sustancial para que la gente se cabre de la manera que tú insinuas. Bueno, yo he visto foros por ahí, la verdad es que sí, hay gente mosqueada. Pero bueno, que nada, que son cosas de Nintendo. O sea, esto pues es como cualquier otra cosa, que luego es como la Gizmondo, luego te sacan una y luego te sacan otra. Pero es que esta sigue valiendo los mismos juegos, el único cambio es que mejora un poco la iluminación, sí. Al mismo nivel a lo mejor que estaría la iluminación de la Nintendo DS. Que si por eso se va a cabrear la gente, pues... De todas maneras, yo la iluminación de la SP normal la veo bien, no sé qué necesidad hay de sacar esta segunda versión. Por eso mismo, sí. Yo no la he tocado mucho. Pero si es buena, según tu comentario, tampoco... Lo que me gustaría es ver esta noticia en más sitios. Porque la he visto en un par de webs, pero no tengo claro todavía que sea oficial. Por ahí dicen que sí, que es oficial de Nintendo, pero no lo tengo claro, ¿eh? Hombre, Nintendo... No la he visto en la página oficial de Nintendo. Por eso que me extraña. No, o sea, vamos a dejarlo de momento. No sé si como rumor. Pero... Hombre, hemos cortado leña de este rumor. Sí, sí, no. Es para meter caña. Hay que meter caña siempre a las compañías. Pues sí que hay meter caña. Pero tampoco se puede escandalizar. No se puede escandalizar a gente. Pues la PSP salió... Y tampoco es que escandalizarse por unos cuantos fallos. Sí, bueno. Hombre. No, luego lo comentaremos. Luego lo comentaremos lo de la PSP. ¿Qué comentaremos la PSP? No. En el Emilio. Ah, hay un Emilio que habla de la PSP. Sí, un poco. Ah, pues no lo sabía. Ya, pues ya lo comentaremos, va. Sí, nada. Os comento ahora otra noticia de Pro Evolution Soccer 5. Que ya tiene fecha oficial en Europa. Será el 21 de octubre. Que bueno, más de uno lo sabíamos ya. Para la versión Play 2 y Xbox. En PC lo veremos una semana después. No voy a hablar del Pro Evolution, voy a hablar del FIFA. Pero no te quites la cara del micro, tío. Ha salido... El FIFA ya está de demostración en algunos comercios. Y le he visto... He visto cómo está estructurado el juego. Y parece un Pro Evolution. A mí, el otro día me dijo un compañero de trabajo que tiene muy buena pinta. Y yo me quedé asombrado. Digo, ¿en serio? Bueno, parece que esta vez, por fin EA Sports le ha dado un lavado de cara interesante al FIFA 2006. Habrá que verlo. Yo creo que cuando nadie se lo esperaba, porque estas repetidas versiones con mejoras, pues que no daban un cambio importante al juego, pues ahora... Por lo que he visto, a mí la impresión que me das, por lo menos de cámara, de la cámara que enfoca a los jugadores, es muy, muy parecida a la Pro Evolution. No se puede tachar esto de plagio ni nada por el estilo, porque no. Todo el mundo avanza junto, pero sí que están buscando la estela que tiene el Pro Evolution, porque ven que con tampoco mucha publicidad les están ganando el mercado. En ventas y demás. Porque el boca a boca yo creo es más fuerte que la publicidad y otros medios de marketing. Pues ya veremos. Mira, acabo de ver en Mendy Station que la noticia de la Game Boy Advance retroiluminada, pues la han publicado. O sea que debe de ser cierto. Hombre, My Station está hablando últimamente mucho de Nintendo. Que pongan la... Es que no, este... Es... Yo no he visto muchos fakes, noticias falsas en My Station, la verdad. La verdad que no, es bastante fiable este medio de comunicación. Y si lo han sacado, si lo han contrastado sus fuentes de información y ven que esto es verdad, pues lo sacan. Es una noticia buena. Claro que... Porque aquí parece que es una noticia mala. No, si malo no es. O sea, está bien que Nintendo saque versiones mejoradas de sus anteriores consolas. Pero vamos, que no pasa nada, venga. No, no, es que no pasa nada. Es eso, que no pasa nada. ¿No tienes nada más que comentar fuera del Tokyo Game Show para ahora para las noticias? A ver, yo te digo... Me está dando la impresión que no. Porque, o sea... El caso es que los juegos, las noticias que traigo son de juegos, de lanzamiento, de compañías que anuncian sus juegos y todo eso. Y todo eso se ha producido dentro de la Tokyo Game Show. Muy bien, pues nada, eso lo vamos a comentar todo luego en el especial Tokyo Game Show. Y os dejo ahora con una canción de... No. ¿Cómo que no? Tengo una noticia. Ah, tienes una noticia. Cuéntame la noticia. No, no sé si... puesto en la Tokyo Show. Pues sí que fue en la Tokyo Show. Tío, pues me parece, no me cortes. Bueno, que vamos a empezar a partir de este programa número 16 a incluir canciones de grupos pues que no están bajo la licencia de la SGAE ni nada de esto. Música ya creada para podcast o bajo licencia Creative Commons de grupos que pues que les viene bien que hacerles publicidad gratuitamente. Exacto, gente que no está metida en las sociedades de gestión a nivel internacional, ya sea la sociedad de gestión de tu país o la de una universal. O aquí en España tenemos la SGAE, que se esmera en recaudar fondos para sus artistas. Tiene una base... No. Su estructura es un poco dictatorial. Dicen que es democracia, pero es mentira. Solo hay que fijarse un poco en ella. Pero no hablemos de la SGAE ahora, porque no vale la pena. O sea, es una pérdida de tiempo hablar de la SGAE, ¿no? Hombre, sí que... No sé si es una pérdida de tiempo. Hombre, es una provocación, por una parte, hacia la SGAE y otra... No sé, hace tiempo ya comentamos. Ya Reddick dijo algo sobre la SGAE y todo esto. Pero bueno, el caso es que la gente solo se queja de SGAE cuando le toca los cojones. Perdón, lo siento. Mucho. Y es así, o sea, si hay gente que por el canon del CD, por ejemplo, ha ido a los juzgados para recuperar el dinero que le han robado. Por ejemplo. No creo que hayan conseguido nada. Bueno, de todas maneras... Sí que han conseguido. ¿Sí? Pero, claro, son casos jurídicos aparte y no tiene una relevancia global para cambiar algo de la situación actual en España. Pues nada, como os decía, eso, vamos a empezar a meter canciones de ese tipo de grupos. Y empezamos hoy con una canción del grupo Avoid. La canción se llama Left Out. Ya, sí, seguimos en Gamepod y empezamos hablando del Tokyo Game Show 2005. El pasado 18 de septiembre finalizaba el Tokyo Game Show más visitado de la historia, con nada más y nada menos que 176.056 visitantes. Nintendo dio a conocer el tan esperado mando de la Revolution, Microsoft y Sony mostraron juegos de sus consolas de próxima generación, como Metal Gear Solid 4, Gears of War, Devil May Cry 4, Cameo, Okami, Resident Evil 5, Sonic, Nioh, Frame City Killer, Pure Gotham Racing 3, The Adora Light 4 o Ridge Racer 6, entre otros. Estos son algunos de los títulos más importantes que se mostraron en la feria, pero vamos a empezar hablando de lo más importante que sucedió en el Tokyo Game Show, el mando de la Nintendo Revolution. Es diferente a todo lo que hayáis podido ver hasta ahora, el mando no es uno, sino dos mandos. Con la mano izquierda controlaremos un mando en el que está el analógico más dos botones en la parte trasera. Con la mano derecha controlaremos el otro mando. Su apariencia es similar a un mando de televisión, dispondrá de 7 botones más la cruceta y un botón más de encendido y apagado. La novedad más llamativa es que habrán dos sensores que colocaremos a los lados de la televisión. Estos sensores reconocerán nuestros movimientos laterales y en profundidad. ¿Qué te parece el mando de la Nintendo Revolution? Después de tanto tiempo deseando saber cómo era, pues sí, es un mando. Es un mando, nunca mejor dicho. Mando de control. Como si han sido los mandos de control toda la vida. Lo que pasa es que este tiene algo especial. Que no, por lo tanto, aunque de apariencias es una cosa, de uso es otra. O sea, yo... Va a ir muy bien esto del mando este de la Revolution. Sobre todo para... Como se vio en el vídeo, para juegos shoot'em up o juegos que tengas que controlar después, una caña de pescar, por ejemplo, o... Deportes. Sí, de deportes, o una raqueta de tenis, un juego de lucha, una espada, por ejemplo. Claro, esto... La gente pensará que yo hago un movimiento con el brazo controlando este mando y puedo hacer... realizar tal acción en la pantalla. No sabía esto de los sensores. Es lógico que estén estos sensores. Lo que pasa es que, claro, tú piensas que puedes hacer esto, o sea, puedes golpear a la raqueta de tenis, ahora haces un mate, ahora haces una dejada, pero ¿quién te dice que esto va a ser tan preciso como tú querrías que fuera? No sé hasta qué punto... estará esto de poder, a lo mejor tú puedes cambiar la sensibilidad de la precisión o claro. Yo creo que se podrá esto editar pues para no tener que cansarte, porque si vas a estar jugando un partido de tenis igual que lo juegas en la realidad, a lo mejor en los dos primeros sets ya te has muerto ahí. Sí, yo creo que habrán grados de sensibilidad, como dices, unos para gente más iniciada, un poco más simple, ¿no? Que con tres movimientos hagan todas las acciones posibles, que quizás sean muchas más, pero con tres movimientos que puedan alcanzar todas, o... No creo que precisamente intentes darle... vamos a hablar del caso concreto de tenis. Sí, sí. Para hacer un ejemplo. Intentes darle a la pelota precisamente en el exacto momento, en el sitio exacto, todo perfecto. Un remate. Eso, yo creo que el movimiento que tú realizas con el mando será el movimiento que haría el jugador del juego si tú apretas hacia la derecha y al de tirar y ya está. A lo mejor el mate, por ejemplo, se hace con el botón A y B. Claro, claro. Pues tú haces el movimiento hacia arriba y si lo haces en el mismo momento, el movimiento hacia arriba, a lo mejor es cuando funcionará. Otra cosa es que luego tú quieras simular de paso el tenis real. Eso es, tú podrás, y yo me imagino que podrás hacer el movimiento ahí acrobático y si quieres saltas y haces el movimiento ese y ya pues los sensores y el mando en sí te lo reconocen como un tiro, un mate. Porque has movido el mando hacia arriba haciendo un gesto de mate. Yo creo que solo todo esto lo va a reconocer y es muy interesante. Y es como tú dices, o sea, este ejemplo es uno, como he dicho, pero que hay más ejemplos. O sea, que las utilidades son muy variadas. Puedes hacer cocina, puedes hacer lo que tú dices, caña de pescar, pistola, puedes hacer de espada... Hacer... O jugando a un juego de golf, por ejemplo, de todo. Aquí... Béisbol... Ya veremos, sí, qué otro tipo de funciones podemos realizar con este mando. Pero vamos, en principio tiene muy buena pinta y la mayoría de las compañías han quedado muy impresionadas y les ha gustado mucho la idea de Nintendo. El caso también se concreta en el tema de la gente le puede asustar este tipo de mando porque es muy poco habitual verlo. O sea, no es normal ver esto. Lo que dice Miyamoto... ¿Es Miyamoto, no? ¿Cómo se llama este? ¿Iwata? Iwata es Satoru Iwata, que director este mando lo han hecho pues para que más personas entren en el mundo de los videojuegos. Porque verían algo muy sencillo de utilizar este mando. Porque simplemente lo coges, estás tú habituado ya a tu mando de la televisión, pues ves que esto es simplemente moverlo y ya lo que el videojuego que estás viendo te lo reconoce por los movimientos que tú haces. Eso es lo que él dice, que a la gente le va a atraer este tipo de mando y de videojuegos. Sí, que la gente que ha tenido dejadez y no siente interés por lo que son los videojuegos y las consolas que hay ahora mismo en el mercado, que lo ha dejado un poco de lado o no tiene tanto tiempo, ver aquí dos opciones. Una, diversión, y otro, forma física. Porque tú estás delante de un ordenador y apenas te mueves. Y claro, eso repercute en tu forma física. Te tranquilosas y claro, acabas peor que si fueras un viejecito sentado delante del televisor. Bueno, también pues en otro tiempo libre hacer deporte, ¿eh? No solo jugar a... No, ya te digo, pero la gente, yo qué sé, la vida está muy muy ajetreada y si tú encuentras múltiples funciones como en una sola cosa que te aporten varias cosas, pues es mejor. Tal como ha hecho Sony con su PS2. Claro, es que lo que decía Iwata es que este control, este nuevo mando de la Nintendo Revolution, pues que es muy sencillo. Entonces la gente que le tiene miedo a las consolas porque ven esos mandos con tantos botones y tantas combinaciones, aquí simplemente sería moverlo y con gestos pues ya... Sí, de iniciación fácil, más aún que la Nintendo DS, que se intentó potenciar a ese sentido y tampoco era muy cierto. Pero aquí sí que... Aquí es un poco más original el tema. Bueno, más original, más revolucionario o más novedoso, y eso es lo que va a aportar. Lo que decíamos de la precisión, también se habla mucho en los medios de comunicación, Nintendo, o sea, los medios de comunicación importantes, no como este. ¿Como este a qué te refieres? ¿Qué quieres que te diga? A ver, tío, esto, GamePod es importante. Vale. No, me refería a los grandes medios de comunicación, pues que Nintendo ha contactado con ellos. como la muerte. Sí, pues nosotros no han contactado, ¿eh? Bueno, y les les ha presentado el mando, les ha dejado probarlo, varias demos técnicas, perdón. Una demo he leído del Metroid Prime Metroid, 3. ¿Sí? Bueno, era el Metroid 2, pero adaptado. O sea, juegos adaptados y algunas demos especiales solo para hacer pruebas. Me parece que IGN fue una de las que tuvieron la suerte, la oportunidad de probar el mando. Y creo que fue un editor de la web que dice que al principio, los pocos segundos de probarlo, era muy extraño, pero que luego, a los pocos ya minutos de estar jugando, se preguntaba que cómo es posible no haber tenido ese mando antes. O sea, parece ser que es tan impresionante que ya directamente desecha el ratón y el teclado en un shooter, porque dice que jugar con ese mando es espectacular. Y no solo eso, la precisión que aseguran esta gente de redacción es bastante alta para ellos. O sea, en ese punto le dan un aprobado. Y ese es el punto más peliagudo que se tendría que tener en cuenta. Ya no que sea muy raro o cualquier generalización, sino ese punto es el importante en el mando. Ya veremos. Ya, como siempre digo, lo importante es el software. Si no hay software, claro, bueno, para este mando, y hay variedad, no habrá éxito. Eso es otra de las cosas de esta Nintendo Revolution. No sabemos todavía si podremos jugar a estos mismos juegos con otro mando. No sabemos si sacarán otro mando o se podrá jugar con el de GameCube a estos juegos de la Revolution. No lo sé. Hombre, se sabe un poco más que antes. Mucho más. Nintendo ha dicho que va a sacar un mando clásico. Aparte de este, que sirve como mando el mando de control este, que tiene forma de mando de televisión. Sirve como mando de control si lo pones en horizontal en vez de vertical. Sí. Porque tiene cruceta, tiene botones. Y además tienes el joystick este que tienes aparte. Aparte de eso, van a sacar un mando clásico especial para Revolution. Ah, bien, vale. Entonces, bien por Nintendo. Pero ese mando va a ser un mando secundario. Y es de entender. Porque lo bueno de esta consola es el mando. Este mando tan especial. Y tendrá que tener una prioridad alta para que los juegos sean diseñados para este mando y de forma secundaria para los mandos, el mando clásico y el mando que tú ya tienes adquirido de tu GameCube. Claro, es que las compañías van a tener que hacer juegos para Nintendo basados en esa tecnología de su nuevo mando. Luego, que se pueda jugar de otra manera sin tener que usar el todo de los sensores, pues eso ya será una segunda opción. Para la gente que no ve correcta esta opción, quiere seguir con el tema clásico de mandos de controles. El tema está en también, yo le veo un fallo al mando de la Revolution, en que que esté suelto el joystick analógico, no lo veo muy bien. O sea, tiene que estar suelto. Eso no, pero te refieres a que para usar el analógico y el mando, que estén unidos por un cable. Sí. No, o sea, unidos por un cable es lógica. Y que estén separados también. Pero va a tener que hacer algo Nintendo. Como una especie de adaptador. Que una. Un ensamblador o algo. Que una los dos de forma compacta. Por si acaso la gente no se ha comprado el mando clásico. No tiene el mando de GameCube. Y quiera jugar de forma normal. Ya. Sabes lo que te digo, ¿no? Ya. Que sí, que si tienes cogido el mando de control nuevo de la Revolution, de sensor de movimiento, lo tienes cogido, no, eso ya no servirá para nada. Si lo tienes agarrado a algún sitio, ya no servirá para nada. Pero que al menos te den esa posibilidad, no de tener en una mano izquierda suelta el joystick y a lo mejor que se te canse la mano y lo tengas apoyado en la silla. Pues se vio por ahí una imagen que pusimos en el blog, no sé si te acordarás, la del mando que acoplaba, que resultó ser un fake de IGN. Un fake no, un diseño, un posible diseño de lo que podría ser un adaptador. Sí, se imaginaron cómo podría ser y dieron un ejemplo visual. Enseguida. Y es una idea muy buena. Es una idea bastante buena. Por ejemplo, si queremos seguir usando la posibilidad de ese mando con sus sensores y todo, y aparte tener un mando de control ya con todos sus botones. Hombre, no creo que funcione. Es ese tipo de adaptación, de encajarlo y tal. La verdad es que es muy grande todo eso, un mando más el otro ahí unidos, pero bueno. No, pero para que funcione el mando de sensores, no creo que esa sea la mejor opción de ensamblaje, digo. Ya te digo, en cuanto lo vi en la web te lo dije, que era que eso no podía ser, porque tú ya viste que era el mando de la GameCube coloreado de blanco y azul. Está muy bien, ¿eh? Quedaba bien. Sí, como montaje está bien. Hay que decírselo a IGN, que tiene buenos diseños gráficos. No, la verdad es que sí, tiene buenos diseños gráficos. Muy buenos. Dejamos ya de hablar de Nintendo Revolution última, y de su mando. Bueno, de su mando, de Nintendo Revolution seguiremos hablando quizá más adelante. Último apunte. Pues eso, mucha expectación se creó, demasiada para mi opinión y para mucha gente más. Y yo creo que el resultado, la imagen que ha salido de la Revolution a partir de aquí ha sido buena. Yo creo que ha sido muy buena y muy positiva y que ha llamado bastante la atención a toda la gente metida en este sector de los videojuegos. Se temía lo peor, que tanta especulación hiciera que el resultado fuera un batacazo, pero se ha tenido formas. El vídeo de demostración, que aconsejo a la gente que lo vea porque es muy explicativo, es muy bueno, está muy bien preparado, contiene varios elementos muy generales para todo tipo de público. O sea, muestra todos los usos posibles para todo tipo de público. Y a ver, si se aprovecha, se aprovecha. Si no se aprovecha, no se aprovecha. Esa es la cuestión. Pues ya lo veremos. Solo queda probarlo para dar una opinión ya bueno acerca de este nuevo mando de la Nintendo Revolution. Y más cosas es que se mostraron en el Tokyo Game Show. Polyphony Digital, creador de Gran Turismo, de la saga Gran Turismo, mostraron en imágenes de lo que será el simulador de motos. Tourist Trophy, The Real Riding Simulator. Un juego que tiene muy buena pinta, la verdad. Es primará la simulación, claro, como ya lo hacía Gran Turismo. Sobre todo los movimientos laterales de nuestro motorista y nuestra moto. Y lo veremos en diciembre en Japón. No sé si has podido ver algo de este juego. Nada, absolutamente nada. Hombre, no espero mal la cosa por parte de Polyphony Digital, pero lo que no sé yo, no sé si tú lo habrás visto, incluye motos tipo GP1 y todas estas cosas. Sí, incluirán motos de todas las categorías y no solo de actuales, sino también de años anteriores. Sí, o sea, modelos clásicos siempre sí. Viene bien para, aunque vayan como una castaña, incluso la Vespa estaría bien tenerla por sí, ahí, sí. Un ciclomotor de estos de baja gama, pues estará divertido. Yo creo que más que los coches, sí. Si puedes inclinar la moto y todo eso. Es que a mí los coches, la verdad, y principalmente Gran Turismo, como no tiene cierto... Es todo tan estático, no... Yeah. Es todo tan perfecto, coge esta curva así, coge el otro así, si no, no... Es que el término medio, no hay un término medio, ni es eso, ni el burnout, ¿sabes lo que te digo? Ya, yeah. De todas maneras, es que es eso, en Gran Turismo ha querido hacerlo... ¿cómo se llama? Tazunori Yamauchi, me parece que es el... Puede ser, ¿no? Sí, tan real que al final lo ha hecho muy difícil. Y si no lo haces perfecto todas las carreras, pues a la mínima te sales de la pista. Bueno, pero eso es otra opción, es muy interesante. Lo que mola de verdad es jugarlo con un volante. Pero bueno, para eso también tenemos coches reales, ¿no? Exacto, y yo espero tener uno. Algún día. Más cosas, se mostraron... 96, bueno, se mostraron, no, se dieron a conocer que la Play 3 va a tener 96 juegos en desarrollo para de varias compañías. Algunos que de los más importantes son Devil May Cry 4, Resident Evil 5, un juego de fútbol de Konami, probablemente un Winning Eleven, un juego de Final Fantasy, algo muy esperado también, un juego de Metal Gear, el Metal Gear 4, del que ya hemos visto por ahí vídeos muy interesantes. De Kojima Productions. De Kojima Productions. De Konami también. Un Gran Turismo. El Nioh. O Sonic, entre otros. Nioh de Koei y Sonic de Hedgehog, que ya se ha confirmado el nombre, que es el que dijimos exactamente. Y se celebró el 15 cumpleaños de Sonic, que no sé si lo comentamos también. Pues felicidades a Sonic también, al erizo azul de Sega. Que veremos, que lo veremos en Xbox 360 y en Play 3. Se mostró un vídeo de su modo jugable, o no jugable, pero que era el juego en sí. Se veía por ahí Sonic, por ahí saltando, recogiendo monedas y... Ahora comentaré un poco del stand de Sega, un poco más. Muy buena pinta gráfica de Sonic. Interesante las demos que mostraron. Y sobre los juegos que se mostraron en el Tokyo Game Show, pues qué decir, del Devil May Cry 4 se vio un vídeo. La verdad es que no muy extenso, no se ve gran cosa sobre el juego. Resident Evil 5, pues lo mismo que se sabía, que será en escenarios muy abiertos, con mucha iluminación, que dejará de ser tan oscuro como era antes. Siniestro. Sí. Apático. No, Resident Evil 5, eso de los escenarios abiertos es... Hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo en el Resident Evil 4, que recientemente lo he jugado, no me ha gustado mucho. Pues tío, háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar, sí. Pues los escenarios son bastante cerrados. Vas por trozos de pueblo a pueblo y... No sé. Hay que jugarlo más en profundidad, el Resident Evil 4, para meterse de lleno en la historia y... No, si cagues a Navidad, bueno... Me estaban ahí arrinconando y tenía la puerta de atrás cerrada y todos delante mío, todos zombies. Y me quedé un punto de vida. Me fui corriendo a ellos, no me tocó nadie de cara a ellos. Oh, pues yo creo que este nuevo Resident Evil 5 tendrá muchos toques de acción. Por eso de ser al aire libre tendremos muchos enemigos, me parece a mí. Así como el Resident Evil 4. Sí, como dice Kojima, de lo real a lo natural ya, porque los gráficos son impresionantes. Sí, la verdad es que los gráficos tienen una pinta, pero bueno, es lo que hay que esperar de estas nuevas plataformas de nueva generación. Se vio también el Metal Gear 4, que algunos llaman Geriatric Snake. Como hemos comentado antes, creo que ya lo hemos comentado bastante. Es un vídeo que es muy real y tal. Muy real y tal. Y tal y tal. Y nada, la historia que hemos comentado antes del tema de los clones, del clon, que es Snake, Solid Snake... Y de historia tampoco se sabe mucho. Sabe que Raiden estará muy presente. Que así fue varios años. La historia creo que transcurre varios años después del anterior Metal Gear 3. Cierto. Y que ha estado en guerra, Solid Snake. Por eso tiene ese aspecto... Magulladuras, heridas. Sí, aspecto más adulto, con bigote y no sé. Sí, y lo que decimos, aspecto envejecido por culpa de ser un clon. Sí. Que tiene los genes deteriorados. Y también tenemos el Neo, por ejemplo, de Koei, que es una historia de Akira Kurosawa sobre, no sé exactamente si son guerras en Japón o algo de ese estilo. ¿Y qué más cositas tienes por ahí sobre el Tokyo Game Show? ¿Tenías preparado algo? Bueno, preparado se puede decir que no. Bueno, yo te veo con muchas hojas por aquí. A ver, mueve las hojas, que las oigan los oyentes. ¿Ves? Primero quiero hacer un comentario sobre los 96 juegos que ha citado en su nota de prensa Sony. Citar... la mitad... Es que la lista está bien, pero... Si a mitad de los títulos no sabes el nombre, vas apañado. Claro, es que yo creo que también habrán proyectos de estos secretos que tampoco quieren decir nada más, no sé. Es que se han apresurado mucho en decir, mira cuántos juegos tenemos. Sí. Cuando ahora tenemos la noticia, por ejemplo, de que sale más tarde. De lo que se esperaba. Como hemos comentado antes en las noticias, y si no lo habéis escuchado, volver atrás. Bueno, lo repetimos, que en mayo en Japón. Pero mayo en Japón y en 2007... Bueno, en Europa, como siempre, ya sabéis. 2007, primer semestre, esperamos. Si no sería un golpe muy duro para los europeos. Es un retraso importante, ¿eh? De Japón no, a Europa. No, y hay un retraso también en Estados Unidos y en América, sí, en general. Bueno, ese era mi apunte sobre los 96 juegos, que son muchos, pero no soy capaz de estar diciendo herramienta de lucha de nueva generación... Aventura de acción, sí. Secuela de Stuntman, juego de supervivencia. Claro, es que ese tipo de... Vale, tenemos estos juegos y van de esto, y ya está. No sé. O sea, puedo decir que hay muchas compañías y casi todas japonesas, porque sean las que han principalmente han confirmado sus títulos. Una cosa que también se confirmó en el Tokyo Game Show, y creo que no lo hemos comentado en las noticias, es que se anunció el primer juego de serie económica en PSP. Sí. Que será el Metal Gear Acid, al precio de unos 20 euros, más o menos. Guay. Mola. No está nada mal que ya vaya teniendo la PSP su propia línea económica, claro. Tipo Platinum en Play 2. Eso está bien, pero estaría mejor saber para cuándo en Europa, porque esto es una noticia como otra más. Hombre, en Europa, no sé, yo creo que en unos 2-3 meses podríamos verlo ya. Bueno, 2-3 meses no, porque la consola está en septiembre aquí, en 1 de septiembre. Quizá cuando pasen 6 meses a la venta ya empecemos a ver bajadas de precios. Bueno, pues empiezo con las noticias, si te parece. Sí. Tenemos unos nuevos títulos de Koei en PlayStation 3. Koei dijo en el Tokyo Game Show que destinará sus fuerzas para desarrollar para las tres nuevas consolas de nueva generación, perdón. Aunque también contará con los juegos de PC en su desarrollo. Además ha presentado nuevos títulos para PlayStation 3 y un nuevo título también para PlayStation 3 que está aún en una fase de desarrollo más prematura. La primera novedad es del estudio Omega Force y se titula Bloodstorm de 100 Year Wars. Intuimos por el nombre que está ambientado en la Guerra de los 100 Años, esta dilatada guerra entre Inglaterra y Francia, un conflicto poco tratado en los videojuegos, como resaltó el productor Akihiro Suzuki. Y hasta ahora no se ha visto nada absolutamente del juego. Koei desveló el del tipo de acción que sería. Esto tipo guerras, como Dynasty Warriors, Samurai Warriors y todos estos títulos franquicia de Koei. ¿Qué te parece, Brody, un juego de la Guerra de los 100 Años? Esta época de Juana de Arco y todas estas movidas de tratados de paz y... O sea, 100 años en plena guerra, pero con treguas y todo esto. Hombre, puede ser interesante. Lo que creo es que Koei va a seguir la línea de los Dynasty Warriors haciendo... No, no me refiero a que sea el mismo tipo de juego, pero sí guerras con muchos personajes en pantalla muy, muy impresionantes. Pero bueno, que esté ambientado en esta época es muy interesante. Sobre todo porque es un conflicto europeo. Porque es un conflicto europeo, sobre todo. No sé si me entiendes, porque, por ejemplo... Para Xbox se está desarrollando el Ninety Nights, 99 noches, y es un juego de guerra bastante espectacular, con personajes con pinta muy buena, se han visto nuevas imágenes, y Koei tiene que estar a ojo a visor, y ya que el estilo también del Ninety Nights es muy europeo, en cierta parte, al igual que podría serlo algunos personajes, Soul Calibur 2, ahora es cuando se mete en el percal Koei. Ahora hablo del segundo título de Koei que presentó para PlayStation 3. Es gracias al estudio canadiense de Koei, que ha sido el responsable de esta nueva novedad. El segundo juego que presentó será de carreras y combates y tendrá el nombre de Fatal Inertia. En el susodicho manejaremos naves futuristas al más puro estilo F-Zero. Y en el cual tendrá una física bastante impresionante, que tendrá una importancia suma en el juego. Koei proyectó un vídeo de demostración con los gráficos del juego y además un vídeo generado por ordenador. Es un juego tipo F-Zero, tipo Strange, todo esta Wipeout y mil títulos más de este estilo. ¿Exclusivo para Play 3? Por ahora sí. Y tiene una pinta muy buena. Es lo típico, a toda velocidad y dándose leches. Y el tercer título está basado en el romance de los tres reinos, un clásico de la cultura china, y se vio en un vídeo donde aparecía el famoso dios de la guerra Guan Yu, un personaje de Dynasty Warriors del histórico de la guerra de los tres reinos en China. Y era el motor de la PS3 y bastante impresionante, sobre todo la faz del personaje, que tenía bastante expresividad, aunque concretamente ese personaje no dice mucho con la cara. Te comento otras noticias, si quieres. Sí, pero antes espérate que nos manda saludos para todos los colaboradores de nuestro programa de GamePop, Moby, que se ha metido en el IRC, en nuestro canal. Pues nada, gracias por los saludos, Moby. Espero que te guste este programa número 16. Y Bartarok también nos dice unas cosas por aquí, pero da igual. ¿No habrás dicho lo de Symbian? No, a ver, espera. Habla. Nada, simplemente, Microsoft se ha apuntado a la moda de los juegos party. Ya lo hizo creo que con Blue Frenzy, se podría llamar. No me acuerdo, un juego que salió al principio de... Uno de una bola que tenías que rodar por ahí... Sí. Ya me acuerdo. A principio de Xbox. Sí. Pues ahora se apunta con Every Party, lo presentó en la Tokyo Game Show, y unos gráficos bastante simples y un enfoque destinado a la diversión más inmediata. Como el Mario Party, siguiendo la estela del juego de Hudson Soft, Mario Party, pues aquí tenemos para el inminente lanzamiento en Europa y en Japón y en Estados Unidos también, que será por diciembre, ¿no? También en España. El 2 de diciembre en España. Pues también el 10 de diciembre en Japón. Más no puede ser. Sí, esta vez la Xbox, una consola va a salir antes en Europa que en Japón. ¿Qué te parece? Impresionante. Ah, Microsoft cuidando a los europeos. Muy bien. Maltratando a los japoneses. Ay, no, joder. Siempre somos los últimos. Para una vez que nos llega algo antes. No es maltrato que salga... pasados 8 días. Está bien. Pues nada, este juego saldrá con el de inicio con la consola. Y nada, los usuarios que se compren, los consumidores que se compren la Xbox 360 podrán disfrutar de este juego multijugador para dar más alegría a la casa. Pues pasamos a hablar de Microsoft, ya que hemos comentado lo del mando de Revolution, no podíamos dejar la ocasión en que un directivo de Microsoft ha dado su opinión sobre el mando de Revolution. Sí, es verdad, que ha comentado que le ha gustado la idea, como alabando casi prácticamente a Nintendo. Sí, cito un poco lo que ha dicho exactamente. Pues se mostró encantado con la consola de Nintendo, la Revolution, nombre provisional por ahora, que puede convertirse en oficial, porque ya todo el mundo la llama así. Y la ha aplaudido porque, según él, dice, su intento de innovar con el nuevo controlador. O sea, que dice que intenta innovar con el nuevo controlador, todos lo sabemos. Dice, atraerá a gente que ya no juega o que están intimidados por la complejidad de los controladores. Y luego añadió que algo que tenga para la gente un gran atractivo que no tienen las puras experiencias de juegos. O sea, se refería a que esto es algo más que un simple juego que sale cada mes en cada consola. Claro, es algo a tener muy en cuenta. Pero vamos, está claro. Y además, de cara... Hombre, estos comentarios yo los veo de cara a galería, pero están bien para relajarte. No, nunca está mal quedar bien con otra compañía. Una compañía con la que tienes que luchar. Y relajar tensiones entre... Cosa que otras compañías no están muy de acuerdo con eso de relajar tensiones. ¿Posible fusión? Nintendo y Microsoft... Lo dudo, ¿no? Rememorémonos al fake ese de que se intentó comprar por parte de Microsoft Nintendo. Y de ahí salió la famosa frase de cómeme mis bolas amarillas, Steve Ballmer. Qué pirado que está ese tío. Hombre, eso es lo que dijeron en el juicio de por la fuga del de Microsoft a Google. Sí. Él dice que no, pero... A lo mejor los oyentes no saben de qué estamos hablando, pero vamos, es que le pegó un raje Pues resulta que un directivo, creo que era el vicepresidente de Microsoft o algo parecido, algo del estilo. No vamos a entrar en concreciones. Pues fichó por Google, se fue de Microsoft para ir a Google. Sí, para ser un directivo importante de Google, que es una empresa que todos conocemos, tiene un buscador y un montón de... Ha comprado Blogger, por ejemplo, que tú lo utilizas, y tiene un montón de negocios y proyección y está en la bolsa. Pues se fichó por Google y según el chaval, en declaraciones juradas, supongo, a la justicia, dijo que Ballmer cogió la silla cuando le comunicó que se iba a Google, cogió la silla de su despacho, la tiró por ahí, por los aires, y dijo, no descansaré hasta acabar con esta gente. Sí. O algo por el estilo, sí, ¿no? Sí. Bueno, nada, no creo que no vale la pena hacer más comentarios sobre este personaje. Volvemos al Tokyo Game Show. Sí, no, pues eso. Se me había olvidado que decir que este directivo era Peter Moore. Y nada, dijo una cosa que es bastante importante. Que necesitamos crecer como industria, refiriéndose a la aportación de Nintendo a la industria. Uh-huh. Como todo, ya vimos el ranking de la IGN, que eran las 10 innovaciones en los videojuegos, en el hardware de los videojuegos. Las 8 posiciones eran de Nintendo. Y aquí lo refleja Peter Moore. Y además dice... Tener un controlador simplificado es una táctica dentro de lo que es una larga estratégica batalla a la que necesitamos enfrentarnos en este negocio. ¿Qué quiere decir? Que el mando es simplificado en teoría, porque la práctica tienes que hacer muchos movimientos. El mando simplificado de la Revolution no es una táctica a corto plazo de decir, mira qué guay soy, no. Cómprame ahora, sino que a largo plazo es una forma de juego que se va a utilizar por todas las plataformas. Es como una iniciativa, algo que empieza Nintendo, yo creo que van a continuar las demás compañías poco a poco. Exacto. Otra noticia que Konami en el Tokyo Game Show pues comunicó que el Suikoden 1 y el Suikoden 2, dos títulos RPGs, saldrían para PSP, ¿no? En un solo disco se almacenarían los dos títulos, un poco mejorados tras esta conversión, es un recopilatorio, pues eso, que incluirá los dos primeros juegos que se disfrutaron en PlayStation, en PS1, como dice todo el mundo ahora. Sí, si estos juegos salieron en PlayStation, ¿por qué llamarlos ahora que son de PS1? Pero bueno, da igual, no es algo... Es una diferencia para... Ya, es para diferenciarlo de PS2. O que ahora todo el mundo dice la PlayStation, sigue diciendo la PlayStation. Ya. Pero ¿qué PlayStation es la de ahora? La PlayStation 2. Bueno, pues eso, no ha dado muchos detalles Konami, pero seguirá, hará lo que ha venido haciendo con sagas reeditadas como Vandal Hearts o Metal Gear. ¿Y qué más? ¿Qué más se mostró en el Tokyo Game Show? Pues por ejemplo, Yotoriyama, el Soul Calibur 3 que mostró Yotori. Joder, qué nombre más difícil se ha puesto este japonés. Yotoriyama. Yotoriyama, pero lo han puesto sus padres. Y bueno, no ya. Sé si será su apellido, yo qué sé. Da igual. Yotoriyama, productor de la serie Soul Calibur, pues presentó allí en el Tokyo Game Show, en el stand de Namco, esta nueva entrega, el Soul Calibur 3. Solo que... para PlayStation 2. Bueno. Solo para PlayStation 2. Exclusivo, pero para siempre o temporal. Por ahora sí, no sé. Hombre, cuando salió el Soul Calibur 2, pues se dijo que era multiplataforma y para Xbox, GameCube y PlayStation 2. Concretamente en el mercado europeo el que más tuvo éxito fue el de GameCube porque incluía un personaje muy querido por toda la industria, perdón, por todos los usuarios, que es Link de Zelda, de Chrono Zelda. En principio este sí. Y ahora este en principio, claro, va a ser exclusivo para PlayStation 2. Y parece ser que... Realmente ha exprimido todo el potencial de la Play 2. Sí, la gente que lo probó en la Tokyo Game Show ha salido muy satisfecha, ¿no?, de su experiencia de juego y les ha gustado bastante. Otra cosa, por ejemplo, te doy otra noticia, que es que Konami destapa un aparato 3D para la PS3, PSP, una cosa bastante... Enorme, un pedazo de aparato. Sí, una cosa extraña que se adapta a... Es como un visor de estos de prismáticos... Que es bastante largo, alto, digamos, y se acopla a la pantalla de la PSP tapándola por completo, y solo puedes ver la pantalla de la PSP a través de los dos agujeritos para de estos ¿cómo se llama? ¿De este aparato o qué? Bueno, con este accesorio que podremos usarlo en Metal Gear Acid 2. De estos prismáticos. Vale. Y tendremos una visión 3D. No sé exactamente. Yo no he tenido la posibilidad de ver imágenes sobre esto, pero vamos, no sé. Yo lo veo muy grande, muy aparatoso. ¿Qué es para Metal Gear 3 Subsistence? Para Metal Gear Acid 2 de PSP. Y, sí, ya está. No, vale. Sí, está claro, es para Metal Gear Acid 2. Y también será bautizado como Solid Day Toby Acid. Es el nombre que se le ha puesto provisionalmente a este aparato. Sí. Más noticias. Pues Sony ha confirmado que para su consola de PS3 saldrá el Brothers in Arms. Pues es un juego de guerra, ¿no? Sí, de Ubisoft, que lo está preparando en estos momentos, y no mucho más que decir que está confirmado. Está popular franquicia, según ellos, pero yo no le veo muy no he jugado mucho a muchos Brothers in Arms. Han salido por aquí, porque yo la verdad es que no tengo mucho, no sé nada. Brothers de esto. Brothers in Arms no era esta serie de Steven Spielberg que salía en la pues tele. Puede ser. Me suena algo de Brother, pero no lo sé. Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre. Se llamaba así. Ah, pues Brothers in Arms, Hermanos en Guerra, en Armas, no. No, no coincide el título. A lo mejor es, no sé. Bueno, pues hablemos un poco de Konami, que mostró todos sus juegos en su stand. Sus característicos juegos, ya hemos comentado el Metal Gear Solid 4, y tenía más títulos, por ejemplo el Rumble Roses XX, que ya sabes de qué es, de wrestling, de lucha libre femenina, ¿no? Exacto, con unas tipas muy bien puestas. Sí, tipo de Adora Live, ¿no? Las chicas estas del Stream Beach Volley. Exacto, sí, toda esta gente. Pues nada, en ese estilo, lo que pasa es que, nada, de lucha libre, ese famoso deporte tan reputado en tierras americanas. Y muy poco que decir. Otros títulos, como ya comentamos en anteriores programas, serían Suikoden Tactics, que ya lo sabemos, Suikoden 5, como dijimos, el EX The Ark of Nafistin, un título también de RPG. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, mi pronunciación es buena. Y también dos Castlevania, el Castlevania Curse of Darkness y el Castlevania Dawn of Sorrow, tan esperados. Pues esto es lo de Konami, ¿no? Eso es lo todo de Konami. Todo esto, pues muy bien. Y bueno, se dice también... dejamos aparte la noticia del visor ese de PSP, que ya lo hemos comentado. Sí, sí, claro. Para Metal Gear Acid 2, que también saldrá. Más cosas. ¿Qué más cosas se mostraron? Pues el Ridge Racer 6. Que la versión que se pudo ver en el Tokyo Game Show era la de Xbox 360. Y la verdad es que tenía una muy buena pinta gráficamente. Y la jugabilidad esta vez se ha basado más que nada en la versión de PSP. Seguirá en su estilo arcade, con los derrapes de siempre. Y así que nada, a todos los que os gusta esta serie, el Ridge Racer, es un juego a tener en cuenta. Pues hablemos de Mizuguchi, que tras sus títulos poco conocidos en el mundillo a lo mejor, o muy conocidos por otra parte del sector, como podían ser Red, Meteos o Lumines. Lumines, este título de PSP, ya lo hemos comentado mil veces. Y Meteos es el juego que sale esta semana en DS. Pues tienen la mano de Mizuguchi. Y este chico, pues... Bueno, este chico... se pondrá a trabajar en otro tipo de este estilo. en el que incluirá mezcla de imágenes psicodélicas y música. Un juego de este estilo, ¿no? Se llamará Everesten Extra para PSP. Y simplemente combina, pues eso, música y jugabilidad. No se sabe nada del lanzamiento oficial, pero habrá que estar atentos. Lo publicará Bandai en Japón. En España, pues, quien se tercie. Si es que sale. Yo creo que sí, yo sí, creo que a la larga saldrá. Meteos ha salido, Lumines ha salido. Sí. Y Res salió. O sea que hay apoyo para Mizuguchi. Luego, si te quieres, te comento los títulos de From Software. Que una compañía que coge fuerza en japonesa. Se ayudó de Xbox 360 sacando ese título, por ejemplo, de mechas, esos voladores que salieron, no sé cómo se llamaba, pero se ve que tuvo éxito. Ha estado apoyando tanto a Sony como a Microsoft, y ahora se ha optado para sacar su primer juego de nueva generación en la consola de Microsoft. ¿Qué juegos son? Pues los que vienen siendo habituales en From Software, como son ¿cuál el es? Armor Core y el... Ah, ya decía yo, el Armor Core ese, vale, el de los robots. El de los robots, sí, el Armor Core... Los mechas. Sí, robots. Armor Core 4 para Xbox 360, y se mostró un tráiler de él. Estará bien el juego. Es una... Por lo que digo, para Microsoft, y también sacarán una nueva versión de Tenchu, que solo decir este nombre, pues con la fama que está cogiendo este juego en el mercado europeo también. Y yo que aún no he probado ningún Tenchu. Tú que te lo pierdes. Hombre, el último título, ya digo yo que no tiene nada de especial, pero el que el próximo que salga para PSP va a estar muy bien, sobre todo porque es para una portátil y lo que trae el editor de misiones, como ya he dicho, y todo eso, muy interesante. ¿Qué más cosas se mostraron? Pues Square Enix mostró dos juegos para Play 2 muy interesantes, como son el Kingdom Hearts 2 y el Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. ¿Y qué me dices del juego de Capcom este, el Sin Onimusha, Dawn of Dreams? Dawn of Sorrows, este es, ¿no? No, Dream of Dreams. Sí, el que vimos el vídeo creo que en la E3 ya. Sí, pues otro más a tener en cuenta, tienen otro gran juego. Bueno, no sé mucho sobre la historia, a lo mejor se ha desvelado algo, pero yo creo que hay mucha explotación de sagas. Sí, ¿no? Sí, eso sobre todo. Es que es eso, si funciona y vende, van a seguir sacando... Es lo que gusta. Claro. No se puede arriesgar tanto la gente. Te comento los detalles técnicos de la Revolution. Eso lo estaba esperando yo. Tampoco era tan interesante lo del otro día de la Phantom. Lo siento por los usuarios de la Phantom. ¿Qué? ¿Usuarios de Phantom? ¿Eso existe? Seguro que tenemos muchos fans que aclaman a la Phantom como gran consola a tener en cuenta en el futuro. Y ahora, pues, si nos aburrimos el otro día con los detalles técnicos de la Phantom, pues no viene de menos que sepamos los detalles técnicos de la especificación. A mí me interesa, a mí por lo menos me interesa. Sí. Pues yo, como ya te digo, no tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea, tío? De cosas técnicas, de las consolas y todas esas cosas. Bueno, pues te explico un poco. Nada, pues ya sabemos que hizo su conferencia Satoru Iwata, como comentamos. Todo muy impresionante, mostró el mando de la Revolution. El nombre clave no es definitivo, como ya hemos comentado antes también. Y la premisa de Nintendo es tener una máquina pensada exclusivamente y simplemente para jugar, como viene siendo habitual con Nintendo. Porque remontémonos a PlayStation 2. Eso es, que no nos esperemos ver en Nintendo Revolution gráficos a la altura de Xbox 360 o Play 3. No es la guerra de Nintendo. Claro. Tampoco se va a denotar mucho la diferencia de gráficos. No, o sea, no va a ser algo abrumador que digas qué asco. No. Y también, es que tú mírate, el juego este de Party que va a salir para... Que hemos comentado antes que va a salir para el Xbox 360. No es que tenga unos gráficos muy impresionantes. ¿Sabes? El juego de Microsoft No, ya, la verdad es que eso sí. No... Son unos juegos, son unos gráficos que, que tampoco hacen, no hacen palidecer en absoluto a juegos de la generación anterior. Un juego no es, es mejor que otro por los gráficos, sino por la jugabilidad. Es un punto más a tener en cuenta. Que tampoco te vayan a clavar un juego lleno de clipping. Clipping, supongo que sabéis qué es, que se juntan los polígonos. Algo muy odioso. Sí. Sobre todo, esto pasa mucho con la vestimenta de, de los personajes, ¿no? Tiene una capa, tiene un traje y se cruzan. Se superponen, ¿no? Se cruzan. Es como si tú pusieras la mano en la pared y la atravesaras. Esas cosas. Delimitar los polígonos, tal. Bueno, pues... El formato de DVD... que tendrá la consola no será compatible. O sea, decir DVD... no es compatible con DVD. De alta definición... y simplemente eso. Si la Revolution es... ya lo dijimos, ¿eh? Lo dijo Perrin que eran Perrin Crabman, ¿no? Sí, Perrin, el Perrin. El Perrin. No, nada, pues, que será una consola, vamos, hombre, que no esperemos de ella una multifunción, como puede ser la Play 2. No digas el Perrin porque es la Perrin. Cierto, es una chica. Es una directiva de Nintendo América. Y bueno, los discos sí que serán compatibles con GOT de GameCube, que es el formato, parece ser... Que no lo sabía yo hasta ahora. ¿Hasta ahora? Yo no sabía que era formato GOD. Formato GOD. Bueno. Yo sabía que eran mini discos. Mini. Lo que ha dicho todo el mundo siempre, mini DVDs. No. Bueno, lo entendemos. Sí, varios colores, existirán varios packs. Entre ellos uno con compatibilidad multimedia para usar cámaras digitales y DVD. Eso parece algo importante. Recordar que estamos hablando de la Revolution, que acabo de decir que se utilizaría exclusivamente para jugar. ¿Y ahora es compatible? No, bueno, en principio la consola básica no tendrá posibilidad de ver películas DVD ni nada, pero que luego hayan accesorios, pues eso es otra cosa. Y tendremos una memoria interna de 512 MB que se podrá ampliar con... ¿MBs? MBs, sí. Yo lo pronuncio así. ¿Cómo lo pronuncias tú? Megas. Pues megas. Es que yo pronuncio lo que es. Ya, si no, sí. Vale. Las siglas. Pues con tarjetas SD estándares se podrá ampliar esta memoria interna, que no es gran cosa. Una memoria interna de 512. La verdad es que es muy poco. Pero, para almacenar esos juegos clásicos, quizá sea suficiente, ¿no? Sí. Estos juegos clásicos que, por otra parte, hace poco Iwata dijo que no iban a ser gratuitos. Lo ha vuelto a confirmar. Claro, lo ha vuelto a confirmar, yo creo, porque la gente se creyó de verdad que eran gratuitos y aún no habían asimilado que no eran gratuitos. Y en anteriores games, pues ya comentamos hace mucho tiempo que no iban a ser gratuitos y ya saca, dio sus ideas de cómo compatibilizar con ofertas especiales, el lanzamiento con juegos clásicos de premio, de regalo. Claro, dijimos que eso, que Nintendo pues sacaría diversas opciones, para incluir sus juegos o conseguirlos, pero que nunca será de manera gratuita. Pues eso, por si alguien no se ha enterado aún, que yo he seguido viendo gente que pensaba que serían gratuitos los juegos clásicos. Se ponía como una baza a favor de la compra, pero tampoco creo que sea alguien se vaya a matar por un Super Mario Bros. 3 que tiene el emulador ahí. Y bueno... Pues eso, que podrían aparecer distintos periféricos, como ya pasó con Nintendo 64 con la memoria expansion S. Vaya mierda. No me acordaba de eso ya. Bueno, da igual. Sí, que aparece el Turo y tienes que meterle mejores gráficos. Sí, ahora mismo. Y el Majora's Mask también era compatible con eso. Buah. Bueno, y dispondrá de dos conexiones USB. Una Wi-Fi, infrarrojos y Bluetooth integrado de serie. Está guay eso. Y la conexión de Revolution permitirá hasta 64 jugadores jugando a un solo título a la vez, descarga de juegos, ranking de jugadores, compra de productos y el acceso a más de 400 juegos de la compañía desde sus inicios. O sea, 400 títulos clásicos de la propia Nintendo. Otras cosas que se apunten otras compañías al carro y ofrezcan sus títulos clásicos, como podría hacerlo Namco, lo podría hacer Konami o cualquier otra. Pues muy bien, yo creo que podemos ir ya finalizando este especial del Tokyo Game Show. ¿Tienes algo más para comentar así rápidamente? Yo quería comentar una cosa curiosa que pasó, que es que Sega en su stand, pues para que fuera un poco más, más llamativo su stand, dijo que todas las demostraciones que tuvieran su stand serían en tiempo real. O sea, la visualización de ellas las crearían en tiempo real o algo así. O... Sí, vamos, que todo lo que mostrasen no eran vídeos. Sería todo juego real. No... Bueno, no sé si se refiere a eso o que tendrían ahí unas máquinas funcionando y creando el motor gráfico en ese momento. Alguna pijada. Esas, para llamar la atención. Pues nada, pues en su... ¿Qué hizo Sega en su stand? Yuji Naka, pues habló de... tituló las presentaciones de su Sonic Hedgehog y todo esto con el título de Sonic the Future. Se mostró el Full Auto para la Xbox 360, un juego de bastante interesante de carreras, y además también mostraron el Chrome Hounds y algunos juegos para la arcade de Yama Show. De ahí destacamos el Power Smash, el Afterburner y el Virtual Fighter. Y poco más. Se habló de un juego, de un título de Takashi Yuda, que es The Fifth Phantom Saga, perdón. The Fifth Phantom Saga. Y poco más. Chico fue el director del Puyo Puyo Femme. Ah, el Puyo Puyo. Y nada. Eso es lo que mostró Sega, y tampoco es que se... No creo que Sega fuera la más importante en la Tokyo Game Show. Yo creo que la triunfadora ha sido Nintendo. Pero, hombre, Nintendo en tema de juegos no triunfó. No, digo, en general, al haber mostrado ya el mando famoso. Sí, ahí ganó muchos puntos Nintendo. Además, Konami surgió fuerte con su Metal Gear Solid 4, que crea controversia, pero es bueno que cree controversia porque anima el mundillo, anima la cazuela. Para finalizar, os comento algunos juegos que se mostraron también para la plataforma de los móviles, que fueron una versión de Armored Core, este juego de mechas, un juego de rol llamado Tales of the Abyss, un Final Fantasy VII, Before Crisis, que bueno, está bien, ¿no?, tener este tipo de juegos en móviles, estos juegos que aquí no vemos nunca. Pues lo mismo que he dicho antes, que me has cortado. Sobre el audiovisual y todo, o sea que el producto tiene que estar al alcance de la mano para que la gente confíe en él y lo adquiera. Y si no hay juegos de alta calidad aquí, pues lo máximo que va a comprar la gente es un juego 2 y con eso sea satisfecha para su móvil. Que es lo que dijimos, es una plataforma como podría ser el mando del nuevo de la Revolución para atraer a nuevo público al mundo de los videojuegos. Pues eso es, eso es todo lo que pasó en el Tokyo Game Show. También estaba, como siempre, esas chicas, esas azafatas de todos los stands, algo que siempre llama la atención y lo vemos reflejado en varias webs. Hacen sus especiales. No, este año yo no me he interesado por eso. El año pasado me bajé un pack que pusieron por ahí en internet de todas las fotografías de todas las chicas de todos los stands. El año que viene... Monas, eran monas. Intentaremos estar ahí. Y no va de broma. Así que sería GamePod trayendo noticias de primera mano de este Tokyo Game Show 2006. Y se nos ha acabado la música. Se nos ha acabado la música, pero... De tanto hemos hablado. Da igual, ya os vamos a poner ahora con otra canción de otro grupo que se llama Chris Box. La canción se llama On a Podcast. Os la dejamos ya... Para podcast. Para podcast. Y nos vemos luego en las novedades. Fuckers did it for the money. Vamos con las novedades, no tenemos muchas, pero vamos a comentarlas ya. Son... La primera es Meteos, de Nintendo DS, que recibe, por fin esta semana, de Nintendo DS, uno de los juegos de puzzle más esperados para la portátil. El creador del videojuego Red, como ya hemos comentado en el especial del Tokyo Game Show, ha creado esta vez un juego de puzzle muy adictivo en el que tendremos que alinear meteoritos y mandarlos medio más despacio. Hicimos el avance... Lo hicimos como novedad, pero el juego se retrasó y ya lo hemos dicho durante bastante tiempo que se retrasó. Y ahora es cuando realmente sale, al precio de 39,99 euros, 40 euritos, un juego de DS. Un juego a tener en cuenta, es muy interesante. De puzzles. También tenemos para Play 2 y Xbox el Mortal Kombat Shaolin Monks. Paradox Entertainment trae a las consolas de sobremesa un nuevo título de Mortal Kombat. Esta vez se trata de un arcade de lucha en 3D donde tendremos que ir superando niveles y derrotando a todos los enemigos posibles. Bueno, bien, vamos a sacar sangre de los Shaolin Monks estos. Y vamos a... ¿Qué es? ¿De arcade? O... Sí, un arcade en 3D, no sé... ¿Cómo? ¿Avanzas por niveles? Sí. Sí, como el primigenio que fue Sub-Zero Missions o algo así. Sí. Bueno, un juego más de Mortal Kombat, no sé. Y para terminar, hablamos del FIFA 2006, del que hemos hablado antes. Sí. Que lo tenemos ya a la venta. Un año más, pues ha llegado a todas las plataformas, a todas. Hasta para la Gizmondo. Y la Game Boy... Advance y la Nokia y la Nintendo DS, ¿qué? La Nintendo DS no va a tener su versión. No me suena. Me extrañaría, pero bueno. Quizá lo haga Electronic Arts. Mirarlo en me la refiero, sí. Sí. Que Xbox sí, va a tener. Sí, Play 2 lo va a tener. Hasta la Play me parece que lo va a tener. La QD lo va a tener. QD. Esa no importa. Pero, tío. Pobre gente que tiene la QD y estamos... denostando no pasa nada. Bueno, que nada, que va a tener muchos cambios, como hemos hablado antes, se asemeja mucho a Pro Evolution Soccer y El precio de salida serán 49,95 euros. No vamos a difamar del FIFA, ya hemos dicho que se parece estas versiones mucho al Pro Evolution. Ha dado un cambio de cara y parece interesante la apuesta y de jugabilidad sobre todo, y los gráficos no están nada mal. No parecen la típica evolución de gráficos que tenía habitualmente el FIFA. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. No lo voy a desechar. Yo, antes de decir que un juego no me gusta, lo pruebo. Así que nada. Bueno, esta vez han sido las novedades muy cortas, pero es que ha habido mucho que decir del Tokyo Game Show. ¿Y ese sonido? Ese sonido creo que ha sido del IRC. Esperamos. Qué susto. No pasa nada. Ah, nos preguntan por aquí que cuándo se podrá descargar el podcast. Bueno, aunque conteste aquí, cuando conteste ya se lo habrán bajado. Así que, ¿para qué decirlo? Se lo escribiré por el IRC. Qué ruido más raro, como el del otro día. No, pero al final no se oyó nada. No, lo oí yo, cabrón. ¿Ah, sí? Ah, vale, ya, no sé nada. Luego lo contamos al final, pero no sé, es una cosa muy rara. Es algo muy raro, muy raro. Tenemos fantasmas en GamePod. Que no, psicofonía. No tenemos fantasmas. Bueno, pues nada, estas han sido las novedades de este programa de hoy. Y os dejamos ahora con otra canción de otro grupo de música que se llama Amplifonic. La canción se llama Remote Control. in you anymore. Sección retro, venga, Saxton. Sí, sección retro, no confundir con sección canción retro. Efectivamente. Bueno, pues hablaremos, como ya vaticiné en el anterior programa, que la gravedad de este asunto es importante. Y nada, aquí vamos con el reportaje del Super Mario Bros. 3. ¿Conoces qué juego es, no? Ah, pues no, ¿qué juego es? ¿Quién es Mario? Es un tipo un poco rechoncho y tiene bigote. Seguramente algún trauma infantil. Joder. Es fontanero, ¿no? Y te gusta mucho la pizza. Es italiano. Es italiano. Y le pirra eso, la pizza, los espaguetis, los canelones, toda la pasta italiana. ¿Y en su tercera entrega de esta saga que salió en Nintendo? En la NES, sí. En Nintendo Entertainment System salió. Bueno, no voy a adelantar cosas y empiezo ya. Pues eso, Super Mario Bros. 3 fue lanzado en 1988. Originariamente para la plataforma Nintendo Entertainment System. Entertainment. Diseñado por Shigeru Miyamoto y contaba con la música de Koji Kondo. ¿Esto que oímos aquí es de Koji Kondo? Pues no te diría que no, porque muchos de los juegos clásicos estaban bajo su tutela el tema musical. Ahora ya Nintendo se ha diversificado más y hay otros artistas. Bueno, la historia del videojuego consistía en una aventura con Mario y Luigi a través de 7 mundos, donde se encontraban 7 reyes que habían perdido su varita mágica. Casualidad, ¿no? Sí, tío. Tío, todos habían perdido su varita. Es algo muy sospechoso. Y además, es que esas varitas habían caído en las manos del rey Bowser Koopa. ¿Y si soplabas esas varitas, qué pasaba? Pues no sé decirte, ¿eh? No te llevaban a mundos. No, eso era la flauta mágica. La flauta mágica. Que ahora comentaremos. Bueno, y además de esta gran tragedia de que tenían los reyes, además de esta gran tragedia estaba la princesa Toad Tool. O sea, estaba secuestrada. Sí. Qué raro. Qué raro. O sea, lo que sería ahora la princesa Peach. Bueno. Y claro, estaba secuestrada y que tenía que hacer Mario rescatarla. Evidentemente. Pues a partir de ahí, pues emprende su aventura Mario y Luigi a través de 7 mundos, como he comentado. Y este juego, hay que tener en cuenta porque fue bastante revolucionario el tema de las plataformas. Y además, contó con el aval de ser un juego de éxito. Ya comenté, 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Ya, el juego más impresionante. El juego más vendido. Ahora haremos un punto y aparte. Una objeción a eso. Aquí tenemos la banda sonora de Ketsu. No, es un... Bueno, por si os interesa esto que se oye por aquí. Es un cantante J-pop llamado Ketsu Meishi. Bueno, y la canción que suena ahora mismo es Sakura. Pues eso, ahora pondremos un punto de aparte. 17 millones de unidades vendidas. El más vendido de la década de los 80. Y eso es incierto, porque el más vendido fue el Super Mario Bros. 1. Pero hay que tener en cuenta que es 40 millones de unidades vendidas con el Super Mario Bros. Fueron a causa de que se vendía el juego con la consola. Incluido con la consola. Eso le aporta más ventas de lo que hubiera sido normal. ¿Sabes? Si en esa época tampoco había muchas consolas de videojuegos, pues si viene con la consola, ¿qué remedio que comprarlo? Evidentemente. Además, este Super Mario Bros. 3 es uno de los pocos juegos, porque la verdad es que no compré muchos en aquella época en Nintendo, que me compré y me costó 8.990 pesetas. Claro, ya te digo, este se vendía conjuntamente, el Super Mario Bros. Pero el Super Mario Bros. 3 se vendió separadamente. Por lo tanto, 17 millones de unidades vendidas en los años 80, concretemos 89-90 en Europa, 90-91, pues es bastante amplio ese número. claro, ahora lo comparamos con otros títulos de éxito y no tienen para por dónde empezar. Bueno, tampoco se alejan mucho, ¿eh? Bueno, continuemos. La mecánica de juego innovaba bastante, aunque contaba con un modo clásico y un modo duelo. No sé si te acordarás, el Mario Bros. ¿Sabes cuál era el Mario Bros? Ah, estamos hablando de las tuberías y los bichitos. Sí. Ah, sí, sí. Ese era el Mario Bros que empezó, supongo, en arcade y todo esto. O en la Game Watch Gallery. Perdón, Gallery. En la Game Watch. Esos... Lo que podrían ser las primeras consolas portátiles. Exacto, que contenían un solo juego. Pues precisamente incluye ese modo, el modo duelo, que es el modo clásico de Mario Bros. Pero aparte, para resarcirse de la anterior entrega de Super Mario Bros. 2, aquí se incluyeron muchas más zonas secretas, puzzles, enemigos. O sea, fue una explosión de contenido. De contenido para un juego de plataformas, tú le echas poco contenido normalmente. Pues este juego incluyó mucho, mucha innovación y mucha cosa interesante, variado. Nos movíamos... Era medianamente lineal. ¿Qué pasa? Que tú aparecías en el mundo donde estabas jugando en ese momento, el mapa, había un mapa, y podías tomar bifurcaciones, rutas diferentes, ibas por casillas. Podías hasta volver a jugar una pantalla de las primeras, aunque claro, tú estuvieras en la última pantalla de ese mundo. Sí, sí. Ibas por casillas, como si fuera el juego de la Oca o el Parchís. Claro, las rutas sean diferentes a estos juegos. Sí. Y al Monopoly, que das vueltas. Pero, ya ves, habían pantallas de plataformas, pantallas de bonus, pantallas de enemigos finales. Este modo de mapa se ha utilizado mucho anteriormente, sobre todo en la saga Kirby, que no en muchas ocasiones, pero en parte sí. Y en otros juegos también de plataformas. La mecánica del juego, ya hemos comentado que tenía cambios, pero incluyó una cosa muy interesante. Nintendo se ya que utilizaba en esa época cartuchos para sus juegos, para almacenar sus juegos, utilizaba cartuchos, pues para los gráficos, en muchos juegos utilizó chip gráficos, que tenían una función determinada. Ya pasó con el Star Fox, el Stun Race, el chip FX, pasó con el Mario Bros. 2, perdón, el Super Mario Bros. 2, que tenía el movimiento ese vertical de scroll. Que tenías que... Empezabas desde arriba, ¿no? Ibas bajando el mundo. Sí, podías subir, bajar. Pues aquí, si te das cuenta, cuando... por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Super Mario Bros. 2. Cuando subías arriba, a que lo de abajo había ya cambiado. Seguía como antes. Claro. Vale, a que seguía como antes, habías matado un monstruo, ahora volvías. Ah, a estar. Ya. Pues ahora no. Ahora habían diseñado un chip gráfico para que te pudieras mover a... horizontalmente y verticalmente y diagonalmente a la perfección, sin hacer un cambio de pantalla, como el Super Metroid, por ejemplo, la Super NES, que cambiabas de mapa de horizontalmente o verticalmente, pero volvías a empezar el sitio ese. O sea, lo que habías hecho no había servido para nada. Ya. Pues aquí podías volver atrás y volver adelante, ir arriba, a la izquierda o en diagonal, y perfectamente el enemigo que habías matado ya no volvía a aparecer. No había un scroll de cambio, sino un scroll continuo. Uh-huh. Es un chip gráfico interesante que se incluyó en este juego y aportó bastante diversión. No decepcionó en absoluto. ¿Qué te puedo decir de yo, la verdad es que este Super Mario Bros. 3 para mí ha sido uno de los más importantes en la Nintendo. Sí. Pues te voy a comentar los objetos, porque siempre en los juegos de Mario los objetos son algo importante, algo tener en cuenta. Acuérdate de la estrella que te da la invencibilidad. Ah, sí, que cambia la musiquita y vas por ahí matando a todos los enemigos que te salían por delante. Claro, también tienes la Super Seta, que puede duplicar el tamaño de Mario. Algo muy típico, esto todo el mundo lo conoce. Flor de fuego, que te permite lanzar bolas de fuego. Con la mano. Las lanzaba con la mano, haciendo plip plip. Y la Seta verde, que es la que te da una vida más. contabilizas una vida más, si te caes al precipicio, gastas esa vida. ¿Y todo esto a Mario qué le parece? O sea, él estaba en su casa un día, tranquilo, comiéndose una pizza, en uno de sus descansos de fontanero, y de repente aparece en un mundo, se come setas, se hace más grande. Es un poco un trajín importante para Mario, y Luigi tuvo que ir también de... detrás de él, de su hermano, para ver si le, por si acaso le pasa algo. Y no sé, tío, yo hablé con él el otro día. Ah, ¿con Mario? Sí, le hice una entrevista. Sí. Y dice que está hasta narices de todo este... Está hasta el bigote. Está hasta el bigote de todo esto. Pero ya dice que con la Nintendo Revolution buscará... Que van a cambiar las cosas, ¿verdad? Nintendo Revolution. Sí, que ya no hará el trabajo de saltar él, sino que lo harán los usuarios y que trabajen los demás. Creo que también Mario ha hablado con el señor Iwata, sí, para que el primer juego a la venta de Revolution se intente que sea el Mario, un nuevo Mario. Se va a intentar, pero no estoy muy seguro de eso. Yo creo que sea el Super Smash Bros. Mm. Y lo vuelvo a decir, es el juego más avanzado y en HAL Laboratory, que es la compañía que lo está desarrollando, se comparte en Nintendo, pues yo confío mucho en esa compañía. Bueno, pues esto un reportaje... parece otra cosa. Te comentaré los trajes, una característica muy importante de este Super Mario Bros. 3, que eran los trajes. Ah, sí, que podías vestirte de mapache y estas cosas, ¿no? Tenía Super Hoja, que le proporcionaba orejas y cola de lo que es un mapache. En inglés se diría Raccoon, como Raccoon City de Resident Evil. Por si alguno aún no había caído en la cuenta. Y bueno, también tenía el traje rana, porque en el agua eso iba muy bien, pero sí. Cuando ibas por tierra, a saltitos, un poco lento. Y aparte, la super hoja, ya podías conseguir el traje completo, el kit completo del traje de Tanuki, como se dice mapache ni en japonés. Uh-huh. Aquí aprendemos idiomas en GamePop. Claro que sí. Y nada, pues traía más mejoras. Y el traje de los Hammer Brothers. Estos cabrones que te recibían a base de martillazos y tenías que hacer Matrix para esquivar estos martillazos, porque ten en cuenta que un martillazo te mataba. Iban volando, te caían del cielo y Mario acabó con varios chichones. También tenemos los zapatos de Goomba, la nube de la Kitu y la flauta mágica que comentaste antes. Ah, sí, la flauta. La activabas y te mandaba al Warzone, una zona donde... zona de teletransportación, se entiende, que te permitía elegir el nivel donde querías ir. ¿Qué pasa? Que te has dejado un... en el Seaside, que es el mundo, el tercer mundo, te has dejado algo. Y algo por explorar. Siempre se podía volver a anteriores mundos. Gracias a la flauta mágica era posible. Uh-huh. En otros juegos ya simplemente sin ningún objeto ya puedes ir. Pero aquí... tenía ese detalle que satisfació. Satisfació, buena palabra. Satisfizo. Satisfizo a todo usuario. Venga, pues nada. Comentar por último, si quieres, los monstruos. Que aparecieron por primera vez los hijos de Koopa. Hijos de Bowser. Hijos de Koopa. Tú eres un hijo de Pu. No, perdón, de Koopa. No, vale, perdón. No, los hijos de Bowser, el rey Koopa, este que había robado la flauta, perdón, había robado las varitas y había secuestrado a la chica, qué malote que es. Pues ahora estaban los Koopa Kids. Por primera vez teníamos estos monstruos finales en cada mundo. O sea, los primeros monstruos finales eran estos. Y el último monstruo final era el rey Bowser Koopa en persona, que se las puso canutas a Mario. Lo mejor es comprobar en directo en el juego cómo vas a recibir una buena paliza en ese enfrentamiento final y antológico. Y nada, pues habían 8 mundos y poco más que decir, la verdad. Es un juego que creó un antes y un después, como el Super Mario 64 en su ocasión, o el Super Mario Bros. Y que los juegos de plataformas que vengan a partir de ahora tendrían que tener estos cánones. Estos cánones los tendrían que adaptar, los tendrían que absorber como algo básico para un juego de plataformas. Y nada más. Pues yo creo que ha quedado bastante bien resumido este Super Mario Bros. 3. Sí, tampoco había una historia, un argumento muy complejo que analizar con lupa. No. Ha sido un atípico reportaje con todas estas inclusiones de comentarios raros. Y dejo de hacer tonterías. Y nada, poco más me que dedico a lo mío. Poco más que decir. Acabamos ya este reportaje de Super Mario Bros. 3. Y vamos seguidamente con los emilios. Hoy en los Emilios tenemos un mail de Tarzanete. Un mail en que, bueno, raja un poquito de nosotros, pero ¡Tarzanete! Bueno, vamos a leerlo. Y esto es lo que dice el mail de Tarzanete. Para comenzar, saludos a todos los que hacéis el programa y tal y cual. Bueno, el tema de este email es que he notado en los dos últimos programas una total falta de imparcialidad y una parcialidad extrema hacia la PSP y la PlayStation 2. Cuando hay más consolas que simplemente intentan subsistir en un puto mundo lleno de casuals y adoradores de Santa Justa Clans. Entre paréntesis, pone, Dios, qué prototipo de gente más despreciable. Me siento sucio por escribir eso. Creo que me podéis entender. Lo que creo entender es que te refieres a, cuando dices despreciable, a los de Santa Justa Clan y no a nosotros. Sí, lo dice por la gente que son seguidores y fanáticos de Santa Justa Clan. En general, gran, no por gran la... grupo de música, sí, por cierto, madre mía. Sí, increíble, a mí me gusta mucho la vocalista y... es broma. Ya. Yeah. Bueno, pues... No, el caso es que, no sé, son productos rápidos, como ya dije en el anterior programa, productos de Burger King y McDonald's, comida rápida, que... Ahora muy mucho Santa Justa Clan no, va a ser... No, pero no hablemos de esa gente. Hablemos de lo que nos dice, de que somos muy... Vale, sí, no, espera. Imparciales. Ah, sí, sí. Me alegro que digas esto, Tarzanete. Porque el otro día en el lo siento, Tiros. En el... Tiros me comentó en el IRC que yo era un anti-Sonyer y un pro-Proxbox. ¿Proxbox? ¿Eso qué es? Proxbox, yo supongo entender que es el que está a favor de la Xbox. Debe de ser. Y anti-Sony supongo que está en contra de Sony y de los fanáticos de Sony. Fanáticos de Sony se entiende por usuario de PlayStation 2 y ya generalizamos mucho. Pero no sé, si nos están diciendo ahora que somos totalmente adoradores de PSP y PlayStation 2 porque tenemos una parcialidad totalmente y totalmente partidista hacia esas plataformas, y a mí me dijeron que soy anti-Sonyer y un Pro 2. No cuadra. Yo lo que creo es que a veces hablamos más de Play 2 y PSP que de otras plataformas. Pero a porque... lo mejor a veces hablamos mucho de Nintendo. Hemos hecho un reportaje del Super Mario Bros. 3 y hemos hablado mucho del mando de la Nintendo Revolution. No es que seamos ni imparciales ni nada. Lo que pasa es que a veces hay más cosas que decir de ciertas plataformas que de otras. Y nosotros simplemente pues hablamos de las novedades y las noticias que hay en este momento. No se puede evitar. O sea, si ha salido la PSP, tenemos que hablar de la PSP. O sea, es algo que tiene que ser porque sí. Es lo que se está hablando dentro del mundillo y lo que... de lo que hay que hablar. Y si la PSP ha vendido mucho o sale un juego muy bueno de la PSP o tal, claro, me duele la espalda. De todas maneras, a mí casi todo el mundo que me conoce me llama Sonyer o que soy un fanático de Sony, pero y las veces que he rajado de Sony en GamePod. Yo de la PSP he bajado muchísimo y de Sony con... Sí, sí. Y yo creo que tenemos pocos oyentes adoradores de Sony. Quiero decir, simplemente por lo mal que le hemos tratado en el programa. No, pero a ver. A mí no me gusta eso, porque tampoco es que hablemos de Sony con mala baba, porque no. Hablamos cuando lo hacen las cosas bien, lo decimos. Cuando lo hacen mal también. Aquí no nos callamos para nada. Yo he dicho que Nintendo ha hecho las cosas mal, por ejemplo, con lo de alta definición, que no estuviera ni de opción, ni de serie, ni de nada, porque no está. Me parece muy mal. Y ya dije que Perrin era una Perrin, por bueno, decirlo. Nada, seguimos leyendo tu mail. Vamos a ver, ante la noticia que ha causado el revuelo en la web estos días, que es la muestra del mando de Revolution, creo que es una de las noticias más esperadas para cualquier amante de los videojuegos. Y ya que vosotros podéis influir en la gente, me gustaría que antes de criticar su diseño, como acostumbráis a hacer, con Game Boy Micro, por ejemplo, sin percataros de la finalidad que está construido. Bueno, ya habrás visto cómo hemos hablado de bien de Nintendo de Nintendo y de su Nintendo Revolution y de su mando. Pero vamos, no sé. Sí, no, es que tampoco la Game Boy Micro aporte mucho. ¿Su finalidad qué es? Que es pequeña y ya sí, está. Sí, de transporte, ya lo hemos dicho mil veces, es pues transportable nada. como los libros de bolsillo. Y ya está. Más cosas, no pretendo acusar de nada a PlayStation o a Sony, simplemente aprovecho el momento y ahora tiene toda la cuota de mercado. Y que como bien remarcasteis, fue por culpa de Nintendo que ahora la PlayStation tenga esa superpoblación. Sí, lo dije yo. Pues a lo que iba, el mando es así porque tiene una finalidad, sin contar que ahora un mando se le puede llamar de verdad mando. Que creo que fue Iwata, lo dijo claro en una entrevista, es para eliminar la barrera psicológica de la gente hacia los mandos complejos. Sí. Estamos de acuerdo. Mientras que un mando de consola hay quien le echa para atrás. Un mando de televisión todo el mundo lo sabe manejar. Hay rumores que dicen que se han creado gabinetes de emergencia tanto en Microsoft como en Sony por culpa del anuncio del mando. No están será claramente para... cagando bolas. No será para tanto, creo yo. No creo. El diseño a mí tampoco me gusta, pero su funcionamiento, guau. Wow. ¿Por qué dices tampoco? No sé. A mí la verdad es que sí que me gusta. Como diseño, como mando, está bastante bien. Bueno, tiene pinta así. Dice su funcionamiento, guau, es impresionante. Y genera un ¿qué? Un hype. ¿Qué es eso que quiere decir? Hype. Es un como hype una especie al de. Sededor. Sí, vamos, un día tendremos que hacer un diccionario, un glosario de términos sí. En inglés. Me gustaría, sí, algún programa. Hacer eso, un glosario de palabras así técnicas del sector bueno, este de los videojuegos. No son ni técnicas. Esta de hype no es técnica. Es como lo que he dicho de Sony o cualquier de estos términos raros. Ya. El hype es como si te produciera una excitación. Ya. No me entendáis mal. ¿Y al sededor? ¿Qué? ¿Al sededor? Eso no lo sé. Perdón. No. Alrededor, vale. Hype. Es que te trae, pues bueno, buenas sensaciones. Se produce como una especie de subir la moral. Ya. De que te gusta. Está claro. Pues nada, y nada, que nos comenta que recomienda ver el vídeo de. Sí, lo que hemos recomendado. Sí, lo del vídeo de, del de, anuncio. De del IGN, mando. Que lo he puesto como comentario en la web de GamePod, está de muy buena definición. El vídeo del mando, perdón. Por último nos comenta, dice, por cierto, gracias a vosotros me he hecho una idea de lo que es la PSP en realidad. Una pantalla TFT con 4 botones, decenas de píxeles muertos, defectos de fabricación y lo que es más importante, inútil. Porque si no puedes ver acabar una película porque se te acaba la batería, me parece una forma perfecta de invertir más de 300 euros. Bueno. A ver, baterías también. Sí, la PSP no es que sea todo píxeles muertos ni. A ver. Son defectos de fabricación, como claro. Dice el bien de principio, porque no. Porque es que también lo que tú dijiste es que las pantallas tienden a eso. Esas pantallas tienden a eso. Tened en cuenta que Sony dice que hasta 5 píxeles es normal y no lo va a devolver, así que no lo consideran fallo. De todas maneras, es normal que siempre hayan consolas defectuosas. Bueno, las han habido en sobremesa. O sea que. En Nintendo DS también. Nintendo DS había. Menos que PSP, eso sí. Pues será un número muy feo, pero. Pero no vamos, que no. Podría haberlo comentado si hubiera sido noticia. De todas maneras. La PSP. Va a funcionar muy bien. Está. Bastante. Ha alcanzado ya la cifra de 6 millones de ventas. ¿Dónde? Que es muy importante. En todo el mundo. Ah, vale. No, yo creo que superará a Nintendo DS, pero no por culpa de Sony, o sea, no por, o sea, sí, el trabajo de Sony ha sido loable. Bueno, lo que dijo Charlie en el anterior programa, que bien, yo pensaba que si la traen ahora va a traer mejores cosas y tal, pero bueno, el lanzamiento de la consola ha traído muchos juegos. La culpa es de Nintendo, que está sacando los juegos a cuenta gotas, y ahora tenemos el Meteos, pero títulos muy importantes en Nintendo DS pocos hay, aparte de los que salieron un poco en el lanzamiento y uno o dos que han venido después. Ahora vendrá el Advance Wars ese y el Castlevania, pero llegan tarde, o sea, ya ha salido la PSP y la PSP tiene muchos más títulos importantes ya que la Nintendo DS. Eso es culpa de Nintendo, y lo que dijimos, quien mucho abarca poco aprieta, yo iba a decir cruje. Y bueno, sobre lo de ver una película en la PSP, no os asustéis, que podéis ver tranquilamente una película de dos horas y media. La batería os va a durar con un lector de UMD, o sea, con una película original en UMD, 3 horas. Vais a tener de sobra. Hay películas de 90 minutos. No creo que El Señor de los Anillos la saquen en UMD, y si la sacan, pues ya en ese momento habrá baterías más de más duración. Así que no hay por qué preocuparse por eso. Y nada, decirle a Tarzanete que ni tanto ni tampoco, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Que ni... O sea, parcialidad, ¿dónde está la barrera? Cuando salen ciertas noticias es las que hay que atender. Lo que hay es lo que hay. Y tampoco podemos estar midiendo con centímetros cuánto espacio de tiempo le damos a ciertas noticias y a otras ciertas noticias. Claro, ¿qué más quisiéramos? Tener siempre noticias de todas las plataformas y la misma cantidad, pero eso no puede ser. Yo creo que de todas las plataformas estamos hablando mucho. Otra cosa es diferente que hablemos más de unas compañías que de otras, pero yo me refiero ya más a third parties. Pero eso no se queja a la gente. Y yo sí que veo defectos ahí, o sea, en el GamePod. De que se hablan más de algunas third parties que de otras. De las europeas hablamos muy poco. Pero claro, ¿tú crees que hay noticias importantes? Y juegos comentar relevantes también. Claro, es eso. Yo creo que de plataformas hablamos por igual. Otra cosa es que ahora Nintendo Revolution no tenga títulos que decir. Por ejemplo. Pero bueno, no... No pasa nada, nosotros seguiremos intentando comentar todo lo posible acerca de todas las plataformas, lo más importante. Así que nada, estos terminamos son los Emilios, ¿no? Terminamos los Emilios, porque no tenemos más. El resto eran peticiones, la de Tarzanete y la de Usako. ¿Usako la ponemos ahora? La de Usako, efectivamente. Vamos a poner ahora la petición de Usako. Que, a ver cuál era, que la tenía por aquí. Era una canción de Sailor Moon dedicada para Danny Kun. La canción se llama Sailor Star Song. Y os la dejamos ya y luego ya finalizamos el programa. Yeah. hemos acabado ya este GamePod número 16. Saxton. Debido a que yo pensaba que tendríamos muy poco material para comentar este GamePod, y creo que ha resultado justamente lo contrario. Sí, al final hemos acabado teniendo un programa muy completo, sobre todo hablando del Tokyo Game Show. Yo creo que hemos resumido bastante todo lo que allí ocurrió para que los oyentes estén pues muy bien enterados de todo lo que dio de sí ese Tokyo Game Show. Sí, que estén al tanto de las últimas noticias y lo claro, lo que dices aconteció allí. Pues nada, a ver si la semana que viene ponemos un corte de una cosa que me ocurrió en mi archivo de GamePod 15, que solo lo tengo yo. Psicofonías en el GamePod de Saxton. No psicofonías. Fue algo muy raro, una intrusión de una voz, pero seguramente es humana. Es humana, eso te lo digo yo ya. Es humana, pero sonaba muy raro y claro, la tuvo que acelerar a Brody para ver que hablaba de un sistema Lindbergh de arcades, que tuve que comprobar que era el sistema Lindbergh, gracias a mi desconocimiento. Ya os pondremos el corte y a ver si alguno nos puede decir de qué manera llegó allí, porque no, algo... Yo creo que sería algún problema de mi Azureus o algo que mezcló archivos. Puede ser, lo de las partes, ¿no? Cuando una descarga está incompleta, a lo mejor se te mezclaron ahí. Sí, pero bueno, no lo sé. No sé, es una cosa muy rara. Hablé con Robe y Robe me dio algunas teorías, pero en principio que pensábamos que era, pues, una voz, una psicofonía, pero no. No fue así, pero da cague, ¿eh? La verdad, o sea, que sí, ¿eh? Cuando escuchas... En mitad de la canción del opening de Samurai 7, que se la pusiste a Melkor, se me cortó y me aparece una voz hablando bruscamente y... Da mucho miedo, pero... Me quedé helado y desconcertado, pero al final no ha sido nada y me alegro. Ya lo pondremos en el siguiente programa. Os recuerdo, como siempre, que nos podéis encontrar por la web http://gamepod.blogspirit.com por IRC, en el servidor IRC, .immortal-anime.net y por mail en gamepod@gmail.com. Venga, hasta luego. Nos vemos en el próximo programa, el GamePod 17.